juegos deportivos, de la raqueta, de la pelota, de la indumentaria, la superficie y las condiciones climáticas y cómo eso va a influir en el tenista. ¿Bien? En cuanto a las generalidades, estamos hablando de un deporte, obviamente es un deporte de raqueta, que tiene una duración indefinida. ¿Bien? Indefinida porque no se da un tiempo que tiene que terminar. En general, toman entre 70 y 180 minutos, pero un partido puede durar 4 horas, 5 horas, como duró una vez el de Leo Mayer en la Copa Davis, no sé si alguno se acuerda o no. Puede durar varios días, como fue ese partido en Wimbledon que duró como 3 días entre Isner y... no me acuerdo quién era el otro. Mahut. O sea, duración indefinida, puede durar media hora si se cruzan dos jugadores, que uno es muy malo y el otro es muy bueno. ¿Sí? Un punto aproximadamente dura 8 segundos y los descansos entre puntos son de 25 segundos, lo cual nos da una relación de trabajo-descanso de 1 a 2 o 1 a 5, dependiendo de la duración. El descanso entre campeonatos es de 90 segundos y el descanso entre sets es de 120 segundos. Eso nos da una idea más o menos del tipo de metabolismo que vamos a estar utilizando en este deporte acíclico. ¿Bien? Los tipos de competencia, desde lo más bajo a lo más alto, ¿sí? Tenemos la competencia de los juniors, que son los menores de 18 años, ¿sí? Por más que a veces podemos llegar a tener jugadores en esta última parte de junior que están jugando como profesionales, hasta los 18 años se los considera juniors y tienen el Grand Slam Junior y todos los torneos junior. ¿Bien? Los futuros o future, que son los torneos más bajos, los primeros de profesionales, tenemos los Challenger, los ATP o WTA. ATP es la Asociación de Tenistas Profesionales Masculina, la WTA es la femenina. Los 250, los 500, los Masters, sí, los Master 1000 y los Grand Slam. Y dentro del amateurismo, obviamente vamos a tener el amateur que juega una o dos veces por semana recreativamente, el amateur que juega interclubes, que ya es una persona que quizá entrena dos veces por semana y después juega algunos torneos y demás, y el circuito de seniors, que son ya tipo, hay un calendario de torneos para, en general son o libre o más 35, más 40, más 45, es por categoría de edad, ¿sí? Cuanto más te acerques a este circuito de senior, van a cambiar lesiones, va a cambiar el gesto deportivo y demás, ¿sí? Cuanto más amateur seas, la técnica obviamente va a tener una calidad menor y las lesiones van a ser unas, y en un profesional van a ser otras, ¿sí? Por ejemplo, el codo de tenista, el famoso codo de tenista, la tendinopatía lateral de codo, es muy frecuente en el deporte amateur, pero no se ve en el deporte profesional, porque no hay mala técnica que vaya a generar ese tipo de lesión, ¿sí? Y porque la musculatura de ese jugador está acostumbrada a soportar ese nivel de carga, ¿bien? Con lo cual, hay algunas lesiones que son bastante típicas del deporte amateur y hay otras lesiones que son bastante típicas del deporte profesional, ¿bien? En cuanto al calendario, más o menos un tenista se divide en una pretemporada, que son entre 4 y 6 semanas, dependiendo del tiempo que tengan. De esas 4 o 6 semanas, el objetivo de la pretemporada es llegar al máximo de las capacidades físicas de esa persona, al máximo de la agilidad, al máximo de la habilidad, al máximo de la velocidad, la fuerza, la potencia, todo al máximo. Y tiene más o menos un mínimo de 20 torneos al año, ¿sí? O sea, los torneos duran una semana o dos semanas, dependiendo del torneo. Los torneos más grandes muchas veces duran dos semanas, pero en general duran una semana. Y se reparte más o menos entre 2 y 5 torneos seguidos, 2 y 3, 4 semanas como mucho de entrenamiento, como mini pretemporada, mini bloques de trabajo. Se vuelven a ir de gira, están entre 2 y 5 semanas de gira, vuelven, están, y ahí van y vuelven. En algunos momentos del año, quizás en dos momentos del año, se hacen como mini pretemporadas en las cuales están 4 semanas seguidas entrenando. ¿Bien? Esto les permite quizá estar en octubre, noviembre, el calendario arranca en enero, en octubre, noviembre, sin tanta pérdida de las capacidades físicas que llegaron al máximo en la pretemporada en diciembre. ¿Bien? ¿Vamos bien acá? Sí. Bien, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo tiene una mesa chica, ¿sí? Que está formada por el entrenador o el coach, el preparador físico y el kinesiólogo. Estas tres personas son las tres personas que quizá viajan con el jugador, quizá no todas juntas, el entrenador viaja siempre y después se van repartiendo entre algún torneo, viaja el preparador físico, otro torneo viaja el kinesiólogo, algún torneo viajan solo con el entrenador y demás. Pero son los que están en el día a día con el jugador, o sea, son los que están en los entrenamientos con el jugador, los que si hay que tomar una decisión de si viaja, si no viaja, qué pasa, lo que sea y demás, son los que toman la decisión, es como el círculo de confianza, digamos, del jugador. En una segunda parte tenemos al psicólogo, que la figura del psicólogo se fue como desdibujando en este último tiempo en el tenis, y tomó mucha importancia la figura del coach o del mindfulness, o hay jugadores que tienen maestros zen, hay jugadores que, o sea, es como el psicólogo deportivo fue en los últimos años, así como fue ganando mucho campo de 20 años hacia acá, en los últimos 5 años te diría como que fue perdiendo bastante ese campo, ¿bien? No podría decir por qué, pero hoy por hoy la mayor cantidad de jugadores profesionales están más de este lado que de este lado, ¿sí? El médico deportólogo, cada jugador tiene su médico deportólogo, ¿sí? Que va a llevarlo adelante y tiene consultas, tendrá, no sé, 5 o 6 consultas al año con esos médicos deportólogos que quizá le manda a hacer ciertos estudios, análisis y demás. El nutricionista, que también tendrá 3-4 consultas con el nutricionista a lo largo del año, pero no forma parte del día a día. Más allá de que tanto el médico deportólogo como el psicólogo o coach como el nutricionista puedan ser consultados en momentos específicos donde se lo requiera, no forma parte del día a día, ¿sí? Sino que esta mesa chica tiene contacto con estos profesionales para tomar la decisión que se termina dando en esa mesa chica, ¿sí? Esto es el día a día. Y después hay un montón de profesionales de consulta, traumatólogo, dermatólogo, podólogo, oftalmólogo, siempre que haya algún problema hay profesionales de consulta, ¿sí? Pero no suele formar parte de, no sé, no estar en el WhatsApp del equipo del jugador, ¿bien? Cuando tanto el preparador físico como el kinesiólogo viajan, tienen diferentes funciones, no únicamente la de rehabilitar una lesión que esté, sino muchas veces la de prevenir, y tienen otras funciones, como por ejemplo, sale una ampolla y hay que saber cómo hacer para que pueda seguir jugando con la ampolla. En este caso, por ejemplo, le sale una ampolla en el talón por el roce con la zapatilla en un clima muy húmedo. Lo que hacemos es limpiamos esa zona, ponemos un antiséptico, ponemos como un anillito de goma eva como para que la zapatilla toque eso, pero no toque la ampolla, y vendamos arriba como para evitar el roce en esa zona, ¿sí? Esto es algo muy común en el tenis. Las ampollas en el pie son muy comunes en el tenis. Por eso siempre cuando uno va a hacer algún cambio, sea un cambio de zapatilla, cambio de plantilla, cambio de lo que sea a nivel del calzado, que es muy importante, siempre tienen que hacerlo fuera de competencia y con el tiempo suficiente para adaptarse. ¿Bien? Nunca se hacen cambios durante la competencia porque puede llegar a pasar esto. Pero no solamente eso, sino que también somos cocineros, somos los meseros también de los jugadores, o sea, es como que pasar a tener un montón de funciones. O sea, es tu responsabilidad que tenga agua en la cancha del jugador. Si tiene que jugar, está entrando en calor y tiene que comer antes de jugar porque no sabes cuándo va a ser la próxima vez que pueda llegar a comer, tenés que preocuparte que tenga la comida y demás y todo. Si de repente le agarra un ataque de alergia en un torneo porque por X razón, sos el responsable de llevarlo al médico del torneo, o sea, es como todo lo relacionado con la salud es responsabilidad o del preparador físico o del kinesiólogo, que toma contacto con todos estos profesionales que están acá para darle el mejor resultado. Y obviamente también somos los responsables de que no tome nada, que no esté acostumbrado a tomar o que no sepa su procedencia por un tema de doping, ¿no? O sea, como somos los que estamos siempre al lado, o sea, tenemos que tener la formación en antidopaje, por ejemplo, como para saber qué puede tomar, qué no puede tomar y demás. Y ante la duda, tenemos el médico deportólogo, que es el que nos va a aconsejar también desde ese lado. ¿Bien? ¿Alguna duda con las generalidades? Yo te quería preguntar por lo que justo dijiste del tema de las zapatillas. Sí. Porque capaz que es el ojo no entrenado mío, pero yo veo los torneos y todos los jugadores profesionales están con una zapatilla nuevita, toda linda, limpita. Y esa zapatilla, ese jugador la tiene solamente para jugar en esos partidos y el resto de la semana. O sea, ¿cómo hace para que le den una zapatilla nueva y jugar con esa zapatilla porque la marca le dice que tiene que jugar? ¿O cómo preparan eso? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Juegan siempre con zapatillas nuevas? O sea, una zapatilla, un jugador de tenis le dura entre 5 días y una semana, por el desgaste que tiene la zapatilla con la superficie. O sea, no le dura nada. Con lo cual, siempre están jugando con zapatillas nuevas. O sea, siempre. O sea, se pone una zapatilla, arranca el torneo, se pone una zapatilla, usa esa zapatilla esa semana, al torneo siguiente es otra zapatilla. pero es siempre el mismo modelo. O sea, no van cambiando modelo dentro del torneo. ¿Sí? Es siempre el mismo modelo. Lo que va a cambiar, que después lo vamos a ver con respecto a lo que es la indumentaria deportiva, es que por superficie tienen un modelo. ¿Sí? Entonces, suponete, no sé, Nadal tiene un modelo para la temporada de polvo ladrillo. Se termina la temporada de polvo ladrillo o para la temporada de césped. Tiene un modelo de zapatilla de césped. Usa ese modelo. Se termina esa temporada, tiene una temporada de cemento. Tiene un modelo de zapatilla de cemento. Pero es siempre el mismo modelo. Y siempre es nueva. Lo cual te disminuye el impacto que te da la transición. Si yo, por ejemplo, esta zapatilla tengo ahora, que deben tener como 3 años, de repente me compro unas iguales. ¿Sí? Iguales, el mismo modelo y todo, pero son nuevas. A los 3 años la zapatilla está mucho más gastada, está deformada, los materiales pierden su capacidad. Entonces, eso, al tener siempre una zapatilla muy nueva, no te pasa ese impacto. ¿Bien? Pero es eso. Vos fíjate que es muy difícil que veas a un jugador, bueno, estamos hablando del primer nivel. Cuando nos vamos bajando de nivel, eso va cambiando. ¿Sí? Pero en el primer nivel, que es lo que nosotros podemos ver en la tele, es así. O sea, siempre el mismo modelo por superficie. ¿Sí? Pero nunca se pueden... Che, yo tengo esta zapatilla, probala, no sé qué. No. ¿Sí? Y el modelo no lo eligen ellos muchas veces. O sea, es lo que te da la marca. La marca te dice, este es el nuevo modelo de Loto para polvo ladrillo. Bueno, perfecto. Ahora, si a vos no te gusta, te lo dan antes de que vos llegues muchas veces al torneo, ¿no? O sea, te lo dan un par de semanas antes y demás. Si a vos no te gusta, vos podés agarrar y decirle, che, no me siento cómodo, voy a usar la que tenía y listo. O sea, voy a usar la que tenía si le pedís que te manden el modelo anterior. Es medio difícil. No, yo pensaba que era al revés, porque a mí me pasa mucho que veo a los chicos, yo laburo en fútbol, y los chicos, el problema que tienen los chicos es cuando usan los botines nuevos, que les hacen ampollas con los botines nuevos, no con los botines viejos. Entonces yo pensaba, digo, si estos todo el tiempo están usando zapatillas nuevas, ¿por qué no les hacen ampollas todo el tiempo con zapatillas nuevas? ¿Entendés? Por ahí, la zapatilla vieja ya está... Calzado, más chance de tener ampollas. Claro, pero como es siempre nuevo, o sea, tu pie ya está acostumbrado a esa zapatilla nueva, porque es siempre nueva. Es nueva el lunes, al otro lunes es nueva. Claro, están acostumbrados a la zapatilla nueva. Exacto. Entonces el pie está preparado para eso. Acostumbrarte a una zapatilla gastada, que lo que te saca la ampolla cuando vos pasás de la gastada a la nueva. Claro. Entonces están siempre con zapatilla nueva. Está. De todas formas, igual la ampolla es uno de los problemas más grandes en el día a día, digamos, que hay que estar atentos. ¿Sí? Para las ampollas les resulta mejor la goma EVA y no la silicona, por ejemplo. Sí, porque es un poco más densa. ¿Y de cuánto milímetro usa? Porque hay distinto. O sea, ¿cuánto es? Va a depender del tamaño de la, claro, del calzado, de la ampolla, pero en general, no tengo acá, pero son 4 milímetros, ponele. Ah, está bien. No más que eso. No más que eso, porque si no te ocupa demasiado espacio. Los 4 milímetros de la plancha. ¿Y vas con una cinta hipoalergénica? Porque si no, eso con el sudor se te sale, o con la misma media, como... Trabajar así, le limpias la zona, sí. Pones el antiséptico, pones un pegamento alrededor de la la polla. Sí, ya sé. Vale. Ese pegamento que vos pones, la plancha de goma EVA que nosotros tenemos, también tiene un pegamento en la plancha de goma EVA, o sea, le sacás esa parte como si fuera una figurita, ¿sí? Le sacás esa parte, la pones ahí, queda bien pegado, y arriba... Y arriba le pones una cinta hipoalergénica adhesiva también. Entonces, no pasa nada. Y acá, en el medio, después del antiséptico, para no pegar esta cinta, que no se pegue en la herida, lo que haces es le pones como una segunda piel que parecería algo muy parecido a la silicona, muy delgadito, sí, pero que permite que cuando vos saques la cinta no te... Sí, como la que usas para las escaras o los diabetes, que usamos eso. Sí. Bien, vamos a los gestos deportivos. Los gestos deportivos siempre los tenemos que pensar en función de lo que es la cadena cinética, ¿no? Ningún gesto deportivo es de una parte específica, no es del brazo o de la pierna, sino que es de todo el cuerpo, y la cadena cinemática lo que hace es te permite trasladar el peso de un extremo del cuerpo al otro extremo del cuerpo como para mejorar la potencia de ese enlace. ¿Bien? Por eso, al trabajar siempre en forma de cadena, ¿sí? nosotros tenemos que tener en cuenta que hay veces que eslabones dentro de esa cadena están débiles, ¿sí? Débiles no significa únicamente que les falte fuerza, sino que, por ejemplo, un eslabón débil puede ser que haya una limitación articular, ¿bien? Pero dentro de esa cadena es un eslabón poco funcional, ¿bien? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en este, en esto que es algo no tan explosivo ni balístico como un gesto deportivo, sino lo que es una sentadilla overhead, que se llama esto, ¿bien? Fijémonos cómo esta flexión dorsal tobillo en esta posición tiene una flexión dorsal limitada, ¿no? O sea, estamos pensando que este deportista tiene una flexión dorsal limitada. Esto punteado tiene la misma inclinación que esta celeste, ¿bien? Esto hace que su peso se traslade hacia atrás y en vez de poder estar más erguido con el tronco, tiene que inclinarse más, ¿bien? Eso hace que para que la barra pueda caer dentro de la base de sustentación, tenga que realizar mucha más extensión, ¿sí?, de hombro con una limitación en la flexión dorsal que cuando tiene una flexión dorsal más funcional. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Entonces, esta persona nos viene con dolor de hombro, hasta que nosotros no resolvamos esto, si él va a seguir haciendo este gesto, va a seguir con ese dolor de hombro. ¿Bien? Esa es la importancia de que cuando nosotros recibimos un paciente con una lesión, podamos evaluar, primero, sepamos cuál es el gesto deportivo o el gesto que está generando el dolor y demás, y segundo, que lo podamos evaluar en toda la cadena. ¿Sí? Siempre este tipo de cosas las vamos a evaluar en toda la cadena, muchas veces en lo que es una situación de salud. ¿Sí? O sea, cuando está con el dolor, muchas veces este tipo de cosas son difíciles de evaluar porque nosotros no sabemos si esa compensación que está haciendo el gesto deportivo le está haciendo en base al dolor o no. Entonces, una vez que quizá el dolor se dio y está volviendo a la práctica motiva, ese es el momento para evaluar toda la cadena y viendo cómo funciona. ¿Bien? ¿Te ha pasado, Dieguito? Nosotros tuvimos una clase con Luis García, sí, sin dar nombres, donde la evaluación de algunos jugadores seleccionados era un desastre. Y nunca en su vida tuvieron lesiones. ¿Te ha pasado a vos? Sí, es que son tan multifactoriales las lesiones deportivas que no sabes qué pasa. O sea, no sabes qué pasa. O sea, hay un montón de cosas que vos podés controlar y hay otro montón de cosas que vos no podés controlar. Y después, obviamente, que está la genética, que es algo que claramente no podés controlar y además, cierto punto la desconocemos. Entonces, dentro de las cosas, mi postura es, dentro de las cosas que podemos controlar, controlemos. Lo que no podemos controlar, bueno, es parte de lo que no podemos controlar y es parte de aceptar la regla del juego, digamos. Pero sí, pasa un montón de veces. ¿Por qué yo estoy haciendo esto y me lesiono y este no hace nada y no se lesiona? Y bueno, es así. Dentro de los gestos deportivos que tenemos, saque, derecha, revés, claro, o sea, todos estos gestos deportivos, nosotros lo que tenemos que saber es que muchas veces algunos movimientos que nosotros pensamos que pueden ser lesivos dentro del gesto deportivo son permitidos y hasta hay que entrenarlos, ¿sí? Por ejemplo, este valgo de rodilla, cuando el jugador llega deslizando para pegar esta derecha, este valgo de rodilla que uno podría llegar a decir, no sé si vieron muchas veces el video de los jugadores de básquet que cuando se agachan para tirar se les va la rodilla para adentro. Bueno, toda esa parte es parte del deporte y no está mal que suceda porque mejora el rendimiento, o sea, optimiza el rendimiento. Lo que está mal es que no se entrene, ¿sí? Porque muchas de las lesiones aparecen cuando una persona, un deportista, empieza a hacer algo que no está acostumbrado a hacer. Ahora, si nosotros lo acostumbramos y fortalecemos ese cuerpo como para que se pueda bancar ese valgo de rodilla, estamos disminuyendo el riesgo de que ese valgo de rodilla pueda llegar a generar una lesión en el futuro. ¿Bien? Vamos a ver si puedo mostrarles más o menos en el tenis cómo sería. Fíjense, o sea, la cadena cinética como arranca mayormente en este tenista que es zurdo, el pie derecho, ve que salta y el más del 50% de la fuerza que se genera en un saque proviene de los miembros inferiores. Y fíjense cómo cuando termina, toda la cadena, toda esta cadena que va desde la mano derecha hasta el pie izquierdo se abre, y toda esta cadena que va desde la mano izquierda hasta el pie derecho se cierra. ¿Bien? Eso es un ejemplo en el tenis de lo que es la cadena cinética y de cómo nosotros no podemos, si le duele el hombro en el saque, solamente preocuparnos por cómo se mueve el hombro. ¿Bien? No tenemos que preocuparnos por cómo se mueve el hombro, por cómo rota la cadera, por si esta cadena extiende o no extiende. ¿Sí? Porque si esta cadena no extiende y él no puede patear hacia atrás, fíjense la altura a la que llega el pie. O sea, si esa cadera no extiende y no puede patear hacia atrás, la fuerza la va a terminar haciendo con otra cosa. ¿Hay dolor inguinal en el tenista? O sea, sí. Pubalgia, ¿no? Sí. Dolor inguinal en el tenista es una de las... ¿Y el mecanismo es uno de los mecanismos es ese? No. No. No. El mayor mecanismo son los cambios de dirección. No, en el saque no. No. El mayor mecanismo que te lleva a la lesión, no lo podemos hablar, y es un conjunto de cosas. Donde más se genera ese dolor, o donde más se siente ese dolor, más es en los cambios de dirección, o en la salida, cuando uno está ahí y que de repente tiene que salir para ese lado, ese momento explosivo es donde más lo sienten. Y en los cambios de dirección, donde llegan y tienen que volver para el otro lado. Por eso, el gesto deportivo, a mi entender, más importante dentro del tenis, no es ni la derecha, ni el drag, ni nada, sino que es el cambio de dirección. ¿Bien? Porque cuanto más rápido sea el jugador, más fuerte tenga los miembros inferiores, mejor va a llegar a esa pelota y menos va a tener que exigir el resto del cuerpo para pegarle a esa pelota. ¿Bien? Entonces, el cambio de dirección es lo principal que un jugador de tenis tiene que entrenar y tiene que ser bueno. ¿Sí? En el single, en el dobles, los cambios de direcciones son muy diferentes. ¿Sí? El dobles es otro deporte. ¿Bien? En el single, ustedes fíjense, recién cuando vimos ese video, de iba de un lado para el otro. Y son pocas las veces que tienen que ir para adelante. ¿Sí? Son muchas las veces que tienen que ir de un lado para el otro, de un lado para el otro. La cantidad de veces que hace desplazamientos laterales comparado con la cantidad de veces que va hacia adelante, son demasiadas las de desplazamiento lateral. En este caso, por ejemplo, los doblistas no van hacia los laterales casi. O sea, van un poco más oblicuo, pero van siempre hacia adelante. Se puede mover un poco lateral ahí adentro, adelante en la red, pero todos los desplazamientos son hacia adelante, porque sacan y van hacia adelante a volear, sacan y van hacia adelante a volear. ¿Sí? Entonces, los gestos deportivos son completamente diferentes en un doblista que en un ciclista. ¿Sí? ¿Puedo probar un minuto una cosa? Porque no está saliendo la... Ah, bueno. Pero me da llave. No, te escuchaba. Bien. Y en el caso del deporte amateur, del tenis amateur, cambia completamente. ¿Sí? Cambia completamente. ¿Por qué? Porque obviamente que la potencia es otra, los golpes son otros, no pegan hacia adelante, pegan hacia arriba. Estamos hablando de la amateur. O sea, pero no cierran los golpes, ¿sí? Porque lo que quieren es meter la pelota, entonces tiran ahí para adelante, no cierran los golpes. Ahí es lo que vos decías, que la bicondilitis sería la génesis solamente atribuir al mal gesto deportivo. Pues yo estoy en rugby y ahora me mandaron dos con codo de tenista. En teoría, y no hacen tenis. No, bueno, la tendinopatía lateral de codo no es exclusiva del tenis, ¿sí? Pero dentro del tenis es casi exclusiva del tenista amateur. O sea, no del tenista profesional. ¿Bien? También es muy diferente, por ejemplo, o sea, el dolor cubital de muñeca en la muñeca del revés, en el revés a dos manos, es muy difícil que se dé en el tenis amateur. Porque tenés que tener muy buen gesto para llegar a forzar la muñeca izquierda en ese rango. Y bueno, es por una cuestión de técnica. Gracias. Bien, entonces, como para que hablen un poco ustedes, ¿cuándo le propondría? Viene un jugador de tenis, ¿sí? Vamos a tomar un jugador amateur, pero amateur bueno, ¿sí? No un profesional, un amateur bueno. Con un dolor X, no importa qué dolor. ¿Cuándo le propondrían a ustedes realizar un cambio en la técnica? Antes de eso te pregunto, ¿y con la raqueta también ahí puede haber Ahora algo que provoque. Vamos a ir a la raqueta. Ah. Cuando el dolor es bastante agudo, es bastante intenso, cuando colega el jugador. O sea, te viene una persona con un dolor agudo, o sea, intenso, ponele que sea crónico, más allá de que no sea agudo, puede ser crónico, yo creo que. Un dolor intenso. No lo genere la maniobra o la técnica que realice. Entonces, en ese caso, lo trataría de cambiar y dice que cambie a otra. Ponele. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos que la técnica es el problema en el...? Claro, primero hay que ver qué tipo de técnica usé y saber si la técnica es buena o no, o sea, quién. En realidad cuando le pasa seguido, cuando tiene esa misma lesión recurrente, hay que buscar por qué y probablemente sea la técnica. O cuando haya modificaciones en su juego debido a que no hace el gesto producto de que le duele, por ejemplo. Bien. Pero se puede estar lesionando porque tiene una sobrecarga y no significa que esté haciendo mal la técnica. Hay que, en la clase que tuvimos la otra vez, o sea, ver cuántos saques practican por día, si se está por ahí, está generando más de lo que no está respetando los tiempos adecuados. Antes, yo porque no conozco bien la técnica, pero es muy general mi conocimiento, pero antes de sugerirle el cambio, por ahí también hay que interrogar eso. Si viene un lesionado, preguntarle cuánto está la frecuencia, la carga, todo eso, ¿no? Ah, se me ocurre a mí, no sé. No, esta es la respuesta correcta. O sea, es más que nada como para que este intercambio, escuchar las opiniones y que ustedes. Ah, pero no me estoy peleando con mi compañero. Yo no me estoy peleando. Las opiniones de resto, yo les puedo dar mi opinión, pero no significa que sea la correcta. O sea, es mi opinión nada más. Pero bueno, o sea, todas las opiniones que ustedes dijeron son válidas. Lo que yo les puedo decir es. Es imposible que uno pueda relacionar que tiene un dolor por una mala técnica. Sí podemos suponerlo en algunas lesiones, pero casi que en la tendinopatía lateral de codo es la única a la cual uno lo puede suponer. ¿Bien? Pero sin embargo, si esa persona estuvo teniendo la misma técnica durante toda su vida y apareció el dolor recién ahora, o sea, ¿por qué va a ser por la técnica? O sea, puede que no sea por la técnica. Por la edad. Puede ser por la edad. Puede que sea por un montón de otras cosas. Entonces, para mí, yo lo que haría es, quizá mi opinión está un poco más cercana, ¿cómo es tu nombre? José. A la de José. O sea, si yo lo rehabilito, hacemos una buena rehabilitación, vuelve a jugar, al tiempo vuelve con la lesión, volvemos a hacer una rehabilitación, hacemos una buena rehabilitación, vuelve a jugar, al tiempo vuelve con la lesión, una lesión que recidiva tantas veces cuando es un jugador que yo creo que está preparado, o sea, porque considero que lo rehabilite bien, y ahí quizás sí me metería en la técnica. ¿Bien? ¿Puedo haber cambiado el saque inclusive por esta cuestión, la técnica de saque? No me acuerdo, uno hace poco en Argentina que cambió la técnica porque tenía Coria. Coria. No le daba, cambió la técnica de saque. Es que muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo un caso real. Dolor de hombro en el saque. Me dolía solamente en el saque. Y, o sea, era un bloque, lo que era la columna dorsal y dorso lumbar, es un bloque, no podía rotar. La columna torácica no rotaba, rotaba todo desde abajo con la lumbar, pero la torácica no rotaba. Si la torácica no rota y no extiende bien, se fuerza más el hombro. ¿Bien? Porque si vos querés ir acá atrás, pero esto no extiende, vos estás acá, fíjense, ustedes hagan esto, pónganse normal y hagan fuerza ahí para afuera. ¿Sí? Ahora, hagan sifosis y hagan fuerza ahí para afuera. ¿Tiene el mismo rango? No. Entonces, forzaba el hombro por no poder tener una buena movilidad torácica. La movilidad torácica es muy poco trabajable. O sea, la puedes mejorar un poquito, pero no la vas a mejorar un montón de lo que necesita ese gesto deportivo. Entonces, no te queda otra que por lo menos mientras la vas trabajando, porque el tiempo no te permite que deje de jugar 2 años mientras la vas trabajando, hacerle cambios en la técnica como para evitar exigir tanto la movilidad torácica y descargar el hombro, ¿se entiende? Entonces, nada, es una opción también. Exacto. ¿Bien? Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta. Vamos a la raqueta. ¿Bien? Una de las primeras cosas que tenemos que tener en la raqueta es que no hay una forma de empuñar la raqueta, sino que hay varios tipos de empuñadura. ¿Sí? Esto es lo más frecuentemente que se ve en el deporte amateur, esto es lo que más frecuente se ve en el deporte profesional. ¿Bien? Esto es lo que más exige la muñeca y esto es lo que menos exige la muñeca. Pero esto es lo más difícil de hacer y esto es lo más fácil de hacer. ¿Sí? Entonces, a medida que... O sea, no significa que no haya jugadores profesionales que usen estas empuñaduras y que no haya jugadores amateurs que usen estas. Pero es muy difícil que alguien aprenda con esta empuñadura. Y cada una no hay una mejor que la otra, sino que hay unas más eficientes para una cosa y menos eficientes para otra, y viceversa. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de empuñaduras. Según el tipo de empuñadura, estas son las más propensas a las lesiones de muñeca que estas. Sin embargo, si me viene un profesional con una lesión de muñeca y que tiene esta empuñadura, no le voy a cambiar la empuñadura. ¿Bien? Porque cambiarle la empuñadura a un jugador profesional es enseñar a jugar de cero otra vez. ¿Sí? Sería como la última instancia meterme con la técnica. La última, última, última instancia meterme con la técnica. Esto, o sea, es como una progresión. O sea, el chico que empieza a jugar en amateur empieza con la de arriba y después, a medida que va pasando sucesivos entrenadores y que se va haciendo más profesional, ¿va cambiando eso? Porque entonces sí, es como que todo el tiempo está aprendiendo de nuevo. Sí, sí, pero a ver, si un, en el caso de un profesional que arrancó a los 8 años, por ejemplo, sí, cuando arrancó a los 8 años iba a tener, tiene esta sí o sí. O sea, vos arrancás con esta empuñadura, ¿sí? Y después la vas cambiando a esta, porque esta es la más eficiente para lo que es la potencia del golpe. ¿Bien? Entonces, si vos terminás siendo profesional, terminás con esta. Ahora, si vos arrancaste a los 8 años, pero a los 10 dejaste y volviste a los 20, y volviste a dejar, y volviste a los 30, y te quedaste a partir de los 30, lo más probable es que sigas acá. No vas a pasar acá. Porque es muy exigente esta empuñadura. Necesitas mucha fuerza y muy buena técnica para usar este empuñadura. Por eso, a lo que voy es, a medida que el jugador va avanzando en su profesionalidad, sí, va cambiando la empuñadura para mejorar, para, sí, optimizar el juego. Sí, si tiene todo el recorrido ese, sí. Exacto. Un profesional pasó por todo esto. Un amateur se quedó acá. ¿Sí? Bien. En cuanto al grip, hay una, tiene diferentes medidas, ¿no? O sea, uno quizá no lo sabe, pero el grip, hay medidas de grip según el diámetro de grip, propiamente dicho. ¿Bien? La forma de sacar cuál es la medida es desde, o sea, el fin de la eminencia palmar ahí hasta el dedo anular, la punta del dedo anular, y esa es la medida del grip, ¿sí? Esa es la medida de cada grip. Después uno se puede sentir más cómodo o menos cómodo con un grip un poco más pequeño, un grip un poco más grande y demás. Lo que sí debemos saber es que para una medida de grip específica que uno tenga, o sea, la recomendada, que es siguiendo esta línea, el nivel de fuerza necesaria para generar una potencia específica en un golpe es menor que si yo uso un grip más pequeño o un grip más grande. ¿Sí? O sea, si yo subo, bajo un poquitito el tamaño del grip, o subo un poquitito el tamaño del grip, eso va a hacer que yo tenga que hacer más fuerza para generar el mismo efecto en la pelota. ¿Bien? Entonces, hay una medida específica de grip para cada uno. Con lo cual, la raqueta que uno compra en el, en la casa de deportes, muchas veces quizá tenga que hacerle alguna personalización, como para una persona quizá que tenga una mano más chica, una mano más grande, o lo que sea. Y eso sí tiene una cierta relación con lo que es la aparición de lesiones. ¿Bien? Volvemos a lo mismo. Viene una persona con dolor en la muñeca. Veo que tiene una mano chiquita. ¿Le voy a cambiar el grip? No. No le voy a cambiar el grip. O sea, primero voy a rehabilitar la muñeca y demás y todo. Ahora, si sigue viniendo con la, o sea, recidiva de esa lesión y está todo en condiciones y demás, bueno, quizá sí probamos cambiar un grip. ¿Bien? Pero nunca el cambio de la técnica o el cambio del elemento deportivo va a ser el primer abordaje. ¿Sí? En cuanto al aro de la raqueta se divide en un aro y en el grip. ¿Sí? En cuanto al aro de la raqueta tenemos diferentes componentes. Uno es el marco, ¿sí? El marco de la raqueta, que puede ser duro o flexible, puede tener diferente peso y balance. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería una paleta de pádel, ¿no? Pero fíjense esta en forma de lágrima, esta en forma de diamante, esta como más redonda. El balance en esta está más cerca de la punta, en esta está en el medio y en esta está más cerca del el grip. ¿Sí? Dependiendo de la paleta o la raqueta, donde tenga el balance, va a ser las prestaciones que va a dar la raqueta. ¿Sí? Una raqueta con más peso en la cabeza tiene más inercia. Al tener más inercia, yo necesito menos fuerza para llegar a generar el mismo impacto de la pelotita. Entonces, un jugador de fondo va a tener una raqueta. Jugador de fondo se le llama al que se queda más en la línea de base. Jugador de... quizás un jugador de doble que está todo el tiempo más en la red, ¿sí? O un jugador que sube mucho a la red. Hay jugadores que se quedan en la línea de base y hay jugadores que suben constantemente a la red. Un jugador que sube constantemente a la red quizás necesita un balance más en el medio o cerca del grip porque te da más control. Un jugador que está en la línea de base todo el tiempo y que no sube nunca a la red va a necesitar una raqueta que tenga más peso en la parte de la cabeza de la raqueta porque te da más inercia, entonces despide mucho más la raqueta, ¿bien? Se le cambia el peso a la raqueta poniéndole tiritas de plomo alrededor del aro de la raqueta. Entonces uno puede cambiar el balance, o sea, le pone unas tiritas de plomo en la punta de la raqueta y eso hace que el balance se haga más cerca del aro, o le pone, la manda a hacer, ¿no? Pero, o sea, se le manda a hacer a las casas de raqueta o a los encordadores que le pongan plomo en el grip, como para traer el balance un poco más al mango. ¿Sí? Eso está permitido, sí. Manejarlo como vos quieras. Sí. Inclusive en un mismo torneo, en distintos partidos, vos podés cambiar ese, poner, a un jugador le vas a jugar más en la red, entonces le pones una raqueta de tema control, a otro jugador le vas a jugar. Ahí no. No. O sea, está permitido hacerlo, pero nunca lo vas a hacer. Porque, o sea, tu estilo de juego es uno y tu cuerpo está acostumbrado a un peso y a un balance de raqueta. Si vos le cambiás el peso a la raqueta, 2 gramos. En un partido el jugador lo siente muchísimo. O sea, si vos a un jugador le subís 2 gramos a la raqueta, termina el partido con el hombro explotado. Porque la diferencia en el swing, en el gesto deportivo, es enorme. 2 gramos. Yo entiendo, no hay un estándar de raqueta oficial, digamos, que no puede estar tuneada, como que se considere como ventaja deportiva, ¿no? ¿Sí? Como los palos o hockey, ¿no? No. No. O sea, la raqueta puede pesar con el ajuste que quiera, le puedo poner lastre. Sí. Eso no hay problema. O sea, no tienen un peso mínimo la raqueta. No. No, porque, o sea, si vos le bajás el peso a la raqueta, tenés que hacer más fuerza para generar más potencia. O sea, nunca te va a convenir. O sea, lo que más te va a convenir es que la raqueta tenga el mayor peso que tu cuerpo se pueda bancar. Porque así, o sea, vos le podés trasladar todo ese peso a la pelota y la pelota sale más fuerte. ¿Sí? En el nivel profesional. En el nivel amateur no, porque, o sea, no le trasladas tanto peso a la pelota. ¿Bien? Bueno, todas estas cosas van a influir en cuánta fuerza uno tenga que hacer para llegar a generar el mismo efecto en la pelota. ¿Bien? En cuanto a las cuerdas, el tipo de cuerda también influye en cuánto se despega la pelota de la raqueta y la tensión del encordado. A más tensión del encordado, más control, pero despide menos. A menos tensión del encordado, hace el efecto como más tiempo se engloba la pelota en las cuerdas y sale. ¿Sí? Entonces, a menos tensión del encordado yo tengo que hacer menos fuerza, a más tensión del encordado tengo que hacer más fuerza. Pero a menos tensión del encordado, también necesito hacer un mejor gesto, porque si no la pelota sale disparada también. ¿Bien? O sea, las dos cosas tienen sus pros y sus contras. ¿Bien? En cuanto al antivibrador, no hay ninguna evidencia científica que el antivibrador realmente disminuya la vibración que le llega al brazo, a la mano, a la muñeca, al codo, lo que sea. ¿Sí? O sea que el antivibrador lo único que hace es endurecer las cuerdas. O sea, si vos tenés las cuerdas medio flojas, le pones el antivibrador, te las endurece un poquito. Pero no disminuye la vibración que te llega al cuerpo. ¿Bien? Con lo cual es medio como un mito. Lo único que disminuye la vibración que te llega al cuerpo es que le pegues en el centro de la raqueta. ¿Sí? Esto se le llama sweet spot, ¿no? O sea, es como el centro de la raqueta, que es el punto en el cual, cuando uno le pega a una pelota, hay fuerzas de traslación y fuerzas de rotación. Cuando uno le pega en ese punto, las fuerzas de traslación y de rotación se compensan. Entonces, uno hace menos fuerza para obtener el mismo resultado, vibra menos la raqueta, se traslada menos vibración al resto del brazo. ¿Sí? que pone. ¿Bien? Bien, esto a modo orientativo, ¿no? O sea, una raqueta de un principiante o un amateur tiene un grip del tamaño ideal, una empuñadura más continental, la empuñadura se llama Eastern, del este, un aro grande y rígido, ¿sí? Con un peso estándar, un balance estándar, que es el de fábrica, que es el que vos pones el dedo en la mitad de la raqueta y no se va para ninguno de los lados, está bien en el centro, ¿sí? La tensión del encordado es una tensión media o baja, ¿sí? Un aro rígido con una tensión baja es una raqueta que despide sin hacer demasiada fuerza, ¿bien? Y que vibra poco. Y con o sin antivibrador, como cada uno psicológicamente quiere hacerlo. En un profesional avanzado siempre va a depender de casi todo, bueno, la empuñadura va a cambiar, el grip igual va a ser el tamaño ideal, pero siempre va a depender del tipo de juego. ¿Sí? O sea, si es un jugador más agresivo va a tener un tipo de raqueta, si es un jugador más defensivo va a tener un tipo de raqueta, si es un jugador de doble va a tener un tipo de raqueta, un jugador de single va a tener otro tipo de raqueta. Pero todas esas cosas se customizan en base a cada jugador específicamente. ¿Sí? No es que hay una raqueta profesional, sino que uno tiene una raqueta, otro tiene una raqueta completamente diferente. Y mismo entre ellos, capaz que se miran la raqueta así y en un momento miran así y dicen, este tipo usa tanto de tensión de encordado, o sea, como que no lo pueden creer ni entre ellos. O sea que varía muchísimo. ¿Bien? Bueno, esto ya lo tocamos un poquito, ¿no? ¿Cuándo le propondrían a un jugador con lesión realizar un cambio en la raqueta? La misma forma, lo mismo que la cuestión de la técnica. Claro, ¿sí? Te pregunto ahí, sí, por curiosidad, ¿no? ¿Tiene una cantidad de las raquetas por los golpes recibidos? Porque yo tengo una pared, pero de Mateo con él. Ahí dice 3.500 golpes, ¿no? ¿A qué se refiere? Me notas, ¿no? La raqueta es más parecida a la de tenis. Sí. Entonces siempre las raquetas vienen ahí que dice 1.300 y tengo otra que dice 2.800. ¿No? O sea, no. Pienso que esa raqueta tiene que recibir 1.800 golpes y ya pierde la efectividad, ¿no? Por eso te preguntaba. Todos los materiales tienen una efectividad que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? O sea, por más que no la uses. Si vos agarrás y te fijas en la zapatilla, por ejemplo, tiene fecha de vencimiento. Todas las zapatillas tienen fecha de vencimiento. Vos no la usaste, pero tiene fecha de vencimiento porque el material va perdiendo sus capacidades. Entonces, cuanto más lo usas, claramente las pierde más rápido. ¿Bien? Y las puede perder antes que la fecha de vencimiento. Pero en cuanto a si todas las raquetas tienen una misma caducidad o si hay una caducidad en la raqueta específica y demás, la verdad que no lo sé. Si te dice eso la raqueta, es porque debe tener eso. Claro, era una duda, porque tengo dos, una tiene de más golpes y dice 3.000. Claro, pero bueno, ahí va a depender, no deben ser las dos iguales de la misma marca ni nada, sino que capaz que alguna tiene un material que la hace más durable que otra. Pero la verdad que no lo sé, o sea, no se suele cambiar una raqueta por caducidad. O sea, sí, los jugadores de tenis cambian raquetas capaz que todos los años, pero porque tienen contrato con marcas y la marca se las manda. Entonces van cambiando todas las raquetas y el amateur no la cambia porque tampoco le cambia mucho. Entonces, la cambias cuando te cansaste o estás jugando mal y decís, bueno, la raqueta, porque siempre el problema está afuera, ¿no? Pero. Bien, vamos a las pelotas. O sea que los jugadores no cambian de raqueta tan frecuente. Yo pensé que la cambiaban, que siempre ponían el torneo, usaban, tenían raquetas nuevas con. No, los jugadores tienen entre 5 y 7 raquetas, que se las mandan todas juntas. Y usan esas raquetas, si les duran las raquetas, algo que sea Kirchhoff después de perder contra Kachanov, usan esas raquetas más o menos. Sí, todo el año pueden llegar a estar con esas raquetas. A eso me iba, porque por ahí tenía que ver mucho con los golpes, ¿no? O sea, sí. Tal vez tenían los golpes y ahí ya cambiaban la raqueta. Sí, pero no. Probablemente, sí. Pero es más una cuestión también de que van cambiando los modelos y demás, o sea, es como un montón de fronteros. Yo creo que la pregunta apunta a él es: ¿a la raqueta no pierde eficiencia con el uso? ¿O no debería? No, en el corto plazo. O sea, probablemente. Claro, no, más vale. La usás una raqueta durante 5 años, 10 años suponete, probablemente no tenga las mismas prestaciones a los 10 años, porque todos los materiales se vencen, pero digamos, como que... Comprate esta raqueta, ruso. Al profesional nunca llega a tener 10 años una raqueta, y el amateur, la diferencia en cuanto a la prestación, no creo que la sienta. Pasa que ves el desgaste también en el cordado ahí, eso es lo grande. No, eso sí. No, el cordado lo cortan una vez por... O sea, los jugadores profesionales se cortan todos los días. Ahí ves el desgaste, creo yo, de la raqueta. O sea, se traduce en el cordado, el amateur lo dura. Sí, sí, puede ser, sí. El encordado a un amateur, no lo, o sea, lo cambia porque lo cambia, y el profesional lo cambia todos los días. O sea, porque aparte, vos encordás una raqueta hoy y mañana a la noche ya tiene menos tensión con la que le encordaste. O sea, que no podés encordar. O sea, vos encordás, por ejemplo, para un día de partido, encordás una raqueta, se encuerda la mañana, o sea, lo más cerca del partido posible, porque va perdiendo tensión. Y también el tipo de cuerda va a depender de la durabilidad. Y la prestación de cada cuerda es diferente también. O sea, no usan todas las mismas cuerdas, no usan todas la misma tensión. O sea, va variando mucho. ¿Y el uso de distintas cuerdas o distinta tensión en las cuerdas tampoco influye en las lesiones? O sea, mi pregunta apunta a una cuerda que es más dura que otra, por ejemplo. ¿Necesita que el deportista tenga más fuerza o que tenga que entrenar algún tipo de gesto puntual para contrarrestar esa cuerda más dura? Sí, en eso sí. O sea, en general, cada cuerda va a cambiar el gesto deportivo. O sea, si es una cuerda más dura, vos vas a tener que golpear de una cierta forma. Si una persona está acostumbrada a siempre usar esa cuerda y a golpear de esa forma, quizá no pasa nada. Ahora, si vos estás acostumbrado a una cuerda y cambias a otra cuerda, tu cuerpo está acostumbrado a una cosa y le estás cambiando el gesto deportivo. Cualquier cambio que vos hagas, que lo vamos a ver más adelante, pero nos anticipamos un poquito, o sea, en general las lesiones aparecen cuando uno hace un cambio. El cambio puede ser un cambio de superficie, un cambio de zapatilla, un cambio de cuerda, un cambio de tensión del encordado, un cambio de raqueta, o sea, cualquier cambio que vos hagas descoloca el cuerpo, porque, o sea, todos nosotros nos adaptamos a lo que nos den. El tema es que nos lleva un tiempo adaptarnos. Si nosotros no tomamos ciertas medidas, como por ejemplo bajar la carga antes de hacer un cambio y preparar el cuerpo antes de hacer ese cambio, nos exponemos a un riesgo de lesión. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que un jugador, te cambio con lo del encordado, pero un jugador vaya a jugar a la altura, donde la altura la pelota no toma el efecto que toma siempre, tiene que hacer un golpe más cerrado todavía, y eso hace que se le sobrecargue mucho más el hombro. Yo tengo que fortalecer ese hombro las semanas previas a que vaya a jugar a la altura para que su hombro ya esté preparado a la carga que le va a dar en ese momento. ¿Sí? El ejemplo más claro es en los cambios de superficie. Porque vos podés no jugar en la altura, pero si vos jugás un calendario de profesionales, siempre vas a jugar en polo, vas a jugar en césped y vas a jugar en cemento. Cada superficie sobrecarga grupos musculares específicos, que lo vamos a ver ahora. Vos, las semanas previas al cambio de superficie, ya tenés que ir preparando el físico de ese jugador para los grupos musculares que se van a sobrecargar en la siguiente superficie. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la idea es que vos vayas haciendo gradualmente una adaptación a eso, para que cuando vuelva ahí, porque vos no podés, bueno, me tomo el primer torneo, lo tomo más tranquilo, porque así me voy adaptando. No, o sea, entonces lo tenés que hacer desde antes. ¿Se entiende eso? Y siempre, a todo cambio que vos hagas, estás con un riesgo aumentado de lesión. Vamos a las pelotas. Las pelotas, les traigo las pelotas para que vean la diferencia, porque es importante esto a la hora de la rehabilitación. Esta es una pelota normal, ¿no? O sea, una pelota de circuito profesional. Y estas son pelotas de baja presión. La roja es la pelota con la que se arranca a jugar. ¿Sí? Los chicos, los grandes arrancan directamente con esa. Pero la roja se arranca a jugar, es más grande. Y si ustedes hacen así, fíjense que se hunde más. Y si la hacen picar, pica menos. ¿Bien? Esto hace que nosotros podamos cerrar todo el golpe sin tener una buena técnica y que la pelota no salga disparada. ¿Bien? ¿De qué nos sirven este tipo de pelotas? La siguiente es la naranja, que ya es del tamaño normal, pero de baja presión. Y la siguiente es la verde. Y la verde sigue siendo de baja presión, pero ya es muy parecida a lo que es la pelota profesional. Estas cosas nos sirven, como vamos a ver ahora dentro de un ratito, para, por ejemplo, en una lesión en la cual al jugador le duele la muñeca en el impacto, ¿no? ¿Cómo hago yo para bajar el impacto, pero que el jugador pueda seguir entrenando, cambia la pelota? Porque con las pelotas de baja presión tiene mucho menos impacto. Entonces permito que el jugador siga teniendo cierta carga específica del deporte, pero sin lesionarlo, sin seguir lesionándolo, digamos, ¿sí? Entonces tenemos pelotas rojas, pelotas naranjas, pelotas verdes, tenemos unas pelotas profesionales de baja presión que están como más intermedias entre esas dos, y las pelotas profesionales. ¿Cuáles son los enemigos de las pelotas? La humedad, la altura y los sponsors. La humedad, porque en condiciones de humedad alta la pelota se pone como un Pokémon, ¿sí? O sea, se pone así. Bien, entonces si una pelota así y más pesada requiere que el jugador haga más fuerza, ¿sí? Entonces si un jugador viene medio en el límite de una sobrecarga, eso puede ser el disparador de una lesión. Bien, y el problema no es la humedad o la pelota, el problema es otra cosa, pero eso lo gatilla y una vez que apareció, ya está. La altura, porque la pelota no dobla, ¿no? ¿Se acuerdan de la pelota no dobla? Bueno, la pelota no baja. Entonces uno tiene que darle más rosca al gesto deportivo para que la pelota tome el efecto que tiene que tomar. El darle más rosca requiere más fuerza también, ¿sí? Y los sponsors, porque cada torneo tiene un sponsor de pelota. Todas las pelotas profesionales son diferentes. O sea, vos agarrás una Penn, agarrás una Dunlop, agarrás una Wilson, agarrás todas esas pelotas. Nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero el profesional, vos agarrás y tocó dos veces la pelota y ya se da cuenta de que la pelota, esta pica mucho, esta pica poco, esta es muy dura, esta es muy... Para nosotros son todas iguales. Pero otro día, por ejemplo, yo estaba, lo van a ver ahora, un jugador que yo estaba rehabilitando un dolor cubital de muñeca, ¿sí? En la muñeca dominante. Y estábamos haciendo toda la rehabilitación y era como el segundo entrenamiento que tenía con otro jugador. Con unas pelotas que eran las pelotas que iban a usar después en el torneo al que iban a ir, ¿sí? Iban a ir a la quali del US Open. Y yo estaba ahí en la cancha, estaba el jugador con el que yo trabajo y estaba del otro lado, estaba otro jugador, ¿sí? Y a la segunda pelota, el otro jugador me dice: che, Diego, si a Facu no le duele con esta pelota, significa que la muñeca está bien. O sea, porque los flacos ya con dos pelotas ya dieron cuenta de que la pelota era un cascote. Y nosotros no. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la moraleja de esto? Si vos en un torneo de una semana jugás con una pelota que es liviana, pasás al siguiente torneo que tiene otro sponsor y la pelota es muy dura, pasás al siguiente torneo que tiene otro sponsor y la pelota es muy pesada. O sea, todo el tiempo te estás desadaptando. O sea, te desadaptás, te adaptás, te desadaptás, te adaptás. Y en esas desadaptaciones y adaptaciones es donde está el riesgo de lesión. ¿Sí? Las pelotas se cambian durante el partido, ¿sí? En Future, que son los torneos más bajos, se cambian cada más cantidad de games, y en los torneos Challenger o ATP se cambian cada menos cantidad de games. Lo que te permite esto es que cuanto más rápido se cambian las pelotas, siempre estás jugando con pelotas más o menos nuevas. ¿Vieron que se avisan? Sí. Sacan con pelotas nuevas, le muestro la pelota, ese es el gesto como para decir, estoy sacando con pelotas nuevas. Sacar con pelotas nuevas es que la pelota pica mucho más, porque tiene más presión. En 7 games, en 9 games, la pelota pierde terriblemente la presión, y cuanto de peor calidad sea la pelota, más rápido la pierde y más peluche se pone. ¿Vamos bien? En cuanto a indumentaria deportiva, lo más importante es el calzado. La vestimenta la tiene cada un esposo, eso no cambia mucho en el rendimiento, ni en las lesiones, ni nada. ¿Sí? Pero el calzado sí. Y lo importante del calzado, como en cualquier deporte, es el coeficiente de fricción calzado-superficie. ¿Sí? Que nosotros tenemos que mantenerlo constante. Acá nosotros, así como en el fútbol, quizá uno tiene, por ejemplo, no sé, en el futsal usan sin tapones, en el baby fútbol usan con taponcitos, en la cancha de fútbol 5 usan unos taponcitos específicos. si es una cancha de césped natural, usan los tapones, si llovió y el césped está más blando, usan los tapones. O sea, escucharon hablar esto del fútbol, que quizás muy se escucha mucho más. En el tenis, vos tenés un tipo de suela para cada superficie. ¿Por qué? Porque el polvo de ladrillo desliza mucho, necesitas una superficie como más rugosa, con más dibujitos y demás, para que se agarre más. El césped tiene taponcitos, ¿sí? Todos unos micro taponcitos así, tiene mini taponcitos como para que te agarres un poco más, porque desliza mucho, ¿sí? La superficie dura es mucho más rugosa, entonces no hace falta que tenga tantos. O sea, entonces el tema es evitar que te resbales y mejorar la tracción, pero no demasiada tracción, porque no te permite cambiar de dirección. O sea, ¿se entiende? O sea, te vas a estar frenando todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, cada superficie tiene su zapatilla. No se puede utilizar cualquier otra. ¿Bien? En cuanto a las superficies, ¿cuál piensan ustedes? Tenemos básicamente tres superficies, ¿no? Polvo ladrillo, pasto y vamos a ponerle cancha dura o cemento. ¿Cuál es la más rápida y cuál es la más lenta? ¿Cómo? Césped es la más rápida. ¿Quién dijo césped es la más lenta? Más rápida. ¿Lenta o rápida? ¿Qué grado está? Lenta. Césped es la más rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo entre un pique y el siguiente es el menor. ¿Bien? Entonces, la pelota no pica mucho, pica poco, no se despega del suelo y pica más rápido el segundo pique. Entonces es la más rápida. ¿Sí? Le sigue el cemento y la más lenta es esta, porque la pelota no va así deslizando, sino que cuando pica, pica. ¿Sí? Cada una de estas superficies, como vamos a ver ahora, tiene gestos deportivos diferentes. Y por eso, quizá ustedes escucharon que el rey del polvo de ladrillo es Nadal y no le puede ganar a Federer en el césped porque, o sea, son los dos extremos de superficie. ¿Bien? ¿Cuál es el problema después? Es que el césped no es el mismo el día 1 que el día 14 de Wimbledon, suponete. ¿Bien? Se va perdiendo esa pomposidad del césped y se va pareciendo cada vez más a una superficie más lenta. ¿Bien? Pero los jugadores, quizá, si ustedes ven, los jugadores que tienen mejor saque son los jugadores que les va bien en el césped, porque el saque desliza, pica y se va. Y los jugadores quizá más resistentes les va mejor en el polvo ladrillo. Porque es difícil que, o sea, que la pelota pique y se va. ¿Bien? Entonces, los jugadores juegan. Un jugador profesional que juega el circuito que juegan todos. Más, básicamente juegan 50% en polvo ladrillo, 40% en cemento y un 10% en césped. ¿Bien? Un jugador de challenger, que es un nivel más bajo, sudamericano, juega un 90% en polvo ladrillo y solo un 10% en cemento. Y un jugador amateur juega un 99% en polvo ladrillo. ¿Bien? Sudamericano. Porque cada... Si estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, va a ser al revés, ¿no? Un 99% en cemento, porque la cultura norteamericana es más de la cancha dura y la cultura sudamericana o europea es más del polvo. De hecho, el partido donde se cae de rodillas que termina antes, Serena Williams, era creo que era de césped, que fue lesionada, se va a llevar. Tiene una lesión terrible y... Pero en Wimbledon fue. No fue el año pasado, me parece. Fue este año, se retiró. Se cae en el piso. Sí, fue una lesión. Ah, sí, era césped. Bien. Características de cada superficie. Entonces, habíamos dicho que el pique, el polvo de ladrillo es lento, es más rápido en cemento y más rápido todavía en césped. Los desplazamientos son muy diferentes también. En el polvo de ladrillo, básicamente predominan los deslizamientos, donde el jugador llega deslizando. Ahora vamos a ver un par de videos. En el cemento son pasos más cortos, no llega deslizando el jugador, sino que va frenando y después va. Y en césped son pasos más cortos todavía, ¿sí? Por el riesgo del deslizamiento. ¿Bien? Ahora, hay jugadores que patinan en cemento también. Bien, son los pocos, pero patinan en cemento algunos. Pero en césped, en polvo de ladrillo, patinan todo el tiempo, y en cemento patinan en alguna que, o sea, tienen que patinar porque no les queda otra. Bien, la duración de los puntos son más largos en polvo de ladrillo, más corto en cemento y más corto todavía. Por eso es que la superficie es más rápida. Bien, entonces ya eso nos va dando una idea de cuáles van a ser las lesiones más frecuentes en cada una de las superficies. El inconveniente que tiene cada superficie, el problema que nosotros tenemos de tratar de sobrellevar, en el polvo de ladrillo el sobreuso, ¿sí? Porque los puntos son más largos, los partidos son más largos y demás, entonces se exige de más el cuerpo. El cemento es el impacto, ¿sí? Porque la superficie es más dura y eso genera más impacto a nivel articular. Y en el césped es la adaptación, por esto de que la pelota casi no pica y el jugador tiene que constantemente jugar agachado. Y eso sobrecarga excéntricamente toda la cadena posterior del jugador y todo el mundo te va a decir, ustedes saben lo que son los DOMS, el dolor muscular de aparición tardía. Bueno, ese que nosotros tenemos cuando arrancamos el gimnasio al segundo día, a las 24, 48, 72 horas, ese mismo es el mismo que sienten los jugadores a nivel de isquio y glúteos cuando arrancan a jugar césped, porque pasan a estar jugando un polvo de ladrillo donde la pelota pica alta y está más parado, a jugar de césped donde tiene que estar así. ¿Bien? Esa es una de las cosas a las cuales nosotros nos tenemos que ir anticipando las semanas previas a que arranque a jugar de césped. ¿Bien? Entonces, esto es un video de, como para que puedan ver los deslizamientos que genera el polvo de ladrillo. Esto es constantemente, todo el tiempo están deslizando, para llegar a cada pelota están deslizando, más si por ejemplo hay drops como este, ¿sí? O sea, están todo el tiempo deslizando y fíjense como el pie de atrás, ahí está, va como frenando el deslizamiento. Entonces, el jugador frena el deslizamiento con el pie de atrás, como si fuera un skate. ¿Sí? ¿Vieron los monopatines que tienen el frenito ahí atrás? Sí, los rollers. Bueno, ahí está. Entonces van frenando el deslizamiento y graduando el deslizamiento cuán lejos quieren ir con el piecito ahí que queda atrás. ¿Sí? Bien. En el cemento, este es el video que vimos antes, fíjense cómo Nadal, que es el que más se desplaza, son dos pasos, paso, paso, paso, paso, paso. ¿Sí? En una desliza, que creo que es esta, ahí está, ahí deslizó, ¿lo vieron? Sí, pero... Por la costumbre. Claro, claro, pero después... Pero son dos pasos. Claro. O sea, esto, este mismo rally, en polvo ladrillo, el flaco está deslizando constantemente. ¿Sí? Y el césped, acá podemos ver, por el grado de desgaste, esto es... Segunda. No sé qué ronda es, pero debe ser una de las rondas... Más finales, para la final, pero... Sí. Pero fíjense cómo son todos pasitos, pasitos, ajustes, ajustes, pero no desliza, fíjense que ahí hasta saltó, ¿sí? Y esos son dos jugadores de polvo ladrillo, fíjense cómo le quedó. Ahí son dos jugadores de polvo ladrillo jugando en césped. ¿Bien? ¿Quieres ver cómo termina? Sí. Este no fue tan corto el punto. Este no fue tan corto. Ah, la cagó. Bien, entonces, polvo ladrillo, donde predomina el deslizamiento, donde los puntos son más largos y demás, se generan más lesiones por sobreuso. Y se generan más lesiones en aductores, obviamente, ¿sí? Porque están todo el tiempo tratando de frenar, sobrecarga mucho los aductores, sobrecarga mucho los gemelos, ¿sí? Y sobrecarga mucho el hombro, porque son los puntos más largos y pegás mucha mayor cantidad de pelotas por punto que en las otras superficies. ¿Bien? Con lo cual, antes de mandar a un jugador a jugar a polvo ladrillo en un circuito profesional, tenemos que trabajar mucho más la resistencia quizá que en otras superficies. ¿Bien? En el caso de el cemento, donde hay mucho pasto, frenado, impacto, todo el tiempo ahí, como está todo el tiempo en excéntrico, medio agachado en excéntrico, tenemos muchas más lesiones o sobrecargas, en realidad, del tendón patelar, de un síndrome femoropatelar y articulación de cadera con una lumbar, más que nada por el impacto y por el cambio de dirección, que no cambia de dirección deslizando, sino que cambia de dirección frenando y cambiando y demás. ¿Sí? En cuanto al césped, como pica poco, están mucho más agachados los jugadores y jugadoras y entonces sobrecargan toda la cadena posterior. La mayor sobrecarga es en glúteos y en isquio, pero en glúteos mayormente. O sea, el DOMS que tienen ahí a nivel de glúteo los primeros días es lo mayor. Y también tendón patelar, básicamente porque están todo el tiempo agachados. ¿Bien? Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros estamos trabajando preventivamente con un jugador o una jugadora que tiene un historial de este tipo de lesiones, más énfasis tenemos que hacer a la hora de esa transición. Cuanto si nunca tuvo ningún dolor ni nada a nivel de la rodilla, tendón patelar, sino que fue patelar, voy a hacer ese trabajo, pero tampoco es una cosa tan importante que necesito sí o sí hacer. O sea, del historial del jugador es cuánta énfasis vamos a poner en la parte preventiva de las diferentes cosas. ¿Bien? Ahora, ninguna de las superficies aisladamente genera mayor lesión que otra. O sea, un jugador que juega en cemento no va a tener más lesiones, estamos hablando del amateur, no el que hace todo el calendario. Un amateur que juega en cemento no va a tener más lesiones que un amateur que juega en un polvo de ladrillo. Va a tener diferentes, pero la incidencia de lesiones va a ser la misma. Eso sí, vos, digamos, te pregunto, no tengo idea, pero esa superficie cambia en el caso de que llueva, por ejemplo, un tema climático o no, sigue siendo igual. Se mantiene igual independientemente del factor clima. Pasa que igual no se juega con lluvia. Claro. Sal. Así que siempre juegan en ninguna. No, en ninguna. No, ninguna. No se juega con lluvia. Entonces siempre es cancha seca. Mirá, salvo una cancha que se haya mojado y vuelvan a jugar después de que llovió y todavía te queda un poco de humedad en o el clima también, o sea, en Brasil, por ejemplo, que es muy duro el clima y es muy cálido y demás, es como que la superficie es más lenta todavía. De día y de noche también cambia mucho, ¿no? O sea, entonces. Pero no sabía que si es la devolución de los jugadores, ¿tiene la misma percepción de esto? Sí. Que de repente a un jugador de rugby le dice, che, entrenamos el sintético, lo odia, y entrenar el natural nunca le echa la culpa a la cancha, excepto que esté lloviendo. No sé si me explico. No, y vos buscás literatura y la literatura te dice, che, mirá, no cambia mucho. Excepto el tuf-tof, después el resto no es igual. Lo que pasa es que ahí va mucho, en los gustos de cada jugador, va mucho también en las lesiones que ese jugador haya tenido. Porque si es un jugador que tuvo mucho tendinopatía patelar y tuvo un historial de tendinopatía patelar, obviamente que no le va a gustar entrenar en cemento. Pero en cuanto a la incidencia de lesiones, no hay diferencia. En el amateur, porque en el profesional no se puede saber. Porque todos juegan en todas. Pero si vos agarras gente que solamente juega por el ladrillo, y agarras gente que solamente juega en cemento, y lo normalizás por la cantidad de horas que juega cada uno, que en cada lugar y demás y todo, y tienen la misma incidencia de lesiones, por más que el tipo de lesión sea diferente. ¿Sí? Ahora, donde sí hay más lesiones, es en la gente que juega en más de una superficie. Y ahí está lo del cambio de superficie y el momento de transición. ¿Sí? O sea, los periodos de transición son los que exponen a una persona a la lesión, porque son los que te sacan de la adaptación a la que vos. ¿Sí? La inercia con la que vos venís. ¿Bien? Tu cuerpo se adapta a un tipo de entrenamiento, tu cuerpo se adapta a una raqueta específica, a una técnica. Hay muchas veces que vos ves a un tipo jugar y decís, ¿cómo no le duele el hombro a este flaco que termina el golpe y hace así? Y vos decís, bueno, pero no le duele, pero porque toda su vida lo hizo así y su cuerpo se fue adaptando a eso. Ahora, si vos, que jugás siempre acá, de repente querés empezar a hacer esto, y probablemente sí a vos te duele el hombro. ¿Bien? Salvo que lo hagas gradualmente. Vayas preparando tu cuerpo para eso. ¿Bien? En cuanto a las condiciones climáticas y Andrea, como levemente de tema, esto es un Brasil, pero Río Janeiro. Fíjense, está muy traspasado. O sea, los partidos en Río Janeiro se arrancan a las 5 de la tarde, porque es imposible jugar al mediodía. ¿Bien? Por el nivel de humedad y el nivel de calor que hay. Entonces, la humedad, ¿qué hace? Te pone la pelota más pesada, ¿sí? Y te aumenta la deshidratación del jugador, igual que el calor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prestar mucha más atención a la hidratación en los climas húmedos y cálidos. Y tenemos que prestar mucha atención también en la recuperación post-partido en estos climas, porque el jugador va a hacer más fuerza que en otro clima donde la pelota no es tan pesada. ¿Bien? Lo contrario pasa en la altura, las pelotas son más livianas y el jugador no es que va a hacer más fuerza, sino que va a tener que hacer un gesto deportivo diferente, con lo cual también requiere mayor preparación previa, específica para eso, y mayor recuperación posterior al partido, porque va a tener sobrecarga que no suele tener en condiciones normales. ¿Bien? Puedo, no sé si lo vas a hablar después, con respecto a lo de la recuperación postpartido. Vos habías dicho que ellos no hacen muchas consultas con nutricionistas al año, pero sí imagino que deben tener pautado, sí. O sea que ya de arranque saben que en este torneo se va a comer así y así porque este es el clima, sí. La cantidad de líquido que van a tener que tomar, la comida que van a comer, sí. Cuánto, cómo, eso sí, ya van con un calendario armado. El nutricionista ya les arma todo, pero muchas veces se termina adaptando las cosas más a prueba y error muchas veces, ¿sí? Porque cuando el jugador arranca a meterse en el circuito profesional, no tiene todo ese equipo tan armado, ¿sí? Entonces viaja solo con el entrenador. Y el entrenador ya lo tiene que cagar a pedo todo el tiempo por cosas que hace dentro de la cancha. Lo que menos quiere es estar todo el tiempo diciéndole, che, toma esto, toma esto, otro. Nos pasó ahora, por ejemplo, hace poco, se pone a jugar a... No me acuerdo dónde era, un clima, pero era un clima recontra húmedo. Me parece que era República Dominicana. Se fue a jugar un jugador con el que yo trabajo, que es Román Burruchaga, que era el hijo de Jorge Burruchaga. Bueno, el futbolista. Bueno, Román Burruchaga juega al tenis, está 320 por ahí. Y va con Leonardo Mayer como entrenador. Leonardo Mayer es el tenista argentino. Y que ahora arrancó con esa función de entrenador y constantemente nos mandaba hoy como diciendo, che, este pibe es un desastre, no toma nada, no sé qué. Y yo ya le dije que tiene que tomar porque es un clima muy húmedo y no sé qué. Y él lo dice desde la experiencia de que le pasó 15.000 veces y encima era un jugador que sudaba mucho, vieron cómo estaba todo mojado. Y eso que está acostumbrado al clima. Y está acostumbrado a todo, que se ha calambrado 10.000 veces, no sé qué, y demás. Y Román, hijo de futbolista, no tengo nada contra futbolista, pero este como así. Bueno, no tomó nada, un entrenamiento lo tuvieron que cortar al medio porque el flaco se quedó sin nafta por un tema de deshidratación y bueno, y al día siguiente recién fue y se llevó su bebida deportiva y demás, porque bajaba con una botella de agua, así, a entrenar. Bien, entonces uno subestima muchas veces ese tipo de cosas y eso se traslada directamente, la parte nutricional, hidratación y todo, se traslada directamente al rendimiento deportivo. Y el riesgo que tiene eso, que tardan en darse cuenta los jugadores también, por más que uno se los diga, y el nutricionista se los diga, y tenga las consultas y todo, tardan en darse cuenta, si tu rendimiento deportivo disminuye, y vos llegás, te cuesta más llegar a una pelota, vos vas a llegar y vas a pegar igual, pero no le vas a pegar igual si vos llegás bien parado que si llegás exigido. Entonces, la deshidratación y la falta de nutrición a nivel deportivo de alto rendimiento se traslada en cambiar un gesto deportivo. En que en vez de que vos llegues bien, llegues exigido y eso se traslada en la lesión. No es que la deshidratación te lleva a la lesión, pero indirectamente sí. ¿Bien? Pero tardan en darse cuenta. Lamentablemente. Bien, vamos a ver un poco y después hacemos un cortecito chiquitito igual porque si no nos llegamos a todo las adaptaciones que tiene el jugador de tenis y la jugadora de tenis, ¿sí? O sea, todo deporte te lleva practicado con una cierta frecuencia te lleva a que tu cuerpo se adapte a eso, ¿sí? No sé si estás familiarizado con esto. Este es un modelo de factores de riesgo de lesión, ¿sí? Es un modelo bastante lineal, no es el modelo más actual, pero es el modelo más fácil de entender para este tipo de cosas, ¿no? O sea, una persona X, ¿bien? Tiene una cierta predisposición a la lesión, ¿no? De cosas propias, se llaman los factores de riesgo intrínsecos, son lo que cada uno de nosotros tiene, ¿bien? Siendo isquios cortos, las lesiones previas, la fuerza que tenemos, el control muscular, la edad, el peso, la altura, todo es nuestro factor de riesgo intrínseco de la persona. Esa persona se pone a practicar un deporte. Bien, al exponerse a ese deporte, se expone a factores de riesgo extrínsecos, la raqueta, las cuerdas, el gesto deportivo y demás, todo lo relacionado con el deporte. La interacción de esos factores de riesgo intrínsecos con los extrínsecos hace que nosotros, al practicar el deporte, tengamos un cierto riesgo de lesión. ¿Bien? Ahora, la mayor parte de las veces que nosotros practicamos ese deporte con nuestro factor de riesgo, no nos lesionamos. O sea, son muy pocas las veces que nos lesionamos. ¿Bien? Todas esas veces que no nos lesionamos, las que nos lesionamos también, pero todas las veces que no nos lesionamos, generamos adaptaciones que nos van cambiando. Y esas son las adaptaciones que cada deporte le va dando a un jugador. ¿Bien? En el caso, por ejemplo, del rugby, no es lo mismo una persona que está acostumbrada a golpearse, que si voy yo, que no hago ningún deporte de contacto, y me voy a golpear con la gente. Ahí me va a doler más, no estoy acostumbrado, mi brazo no está acostumbrado, mi hombro no está acostumbrado al tackle, o sea, todo ese tipo de cosas. Cada deporte hace que una persona se vaya adaptando a ese deporte. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en el caso del tenis, uno lo puede ver. El patrón postural individual, sumado al patrón postural de sobreuso de ese deporte, genera lo que es un patrón postural predisponente a lesiones. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cosas que yo voy a ver cuando yo veo un jugador de tenis enfrente, veo casi siempre estas cosas. Si no las veo, puede que no juegue al tenis. ¿Bien? O que juegue muy infrecuentemente. Pero van a estar en todos. Una es el hombro dominante va a estar más bajo. ¿Bien? Va a estar más bajo y un poco más adelante. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver por qué. Otra es que en general va a haber una cierta debilidad del glúteo medio contralateral, el glúteo medio no dominante. ¿Sí? Y puede pasar que, vieron que el tren de Lemur, nosotros tenemos el tren de Lemur, se para en una pierna, ¿sí? Y la cintura pélvica y la cintura escapular tiene que estar paralela y o mantenerse o subirse un poquito, pero no bajar, ¿no? Bueno, lo que suele pasar es, para que esto no baje, hacen la acción de que no baje con el cuadrado lumbar del otro lado, ¿bien? Y es una de las cosas por las cuales después desciende este hombro también. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí. Cuando nosotros le pedimos una sentadilla monopodal, el glúteo medio es el encargado de controlar esa rotación interna del fémur para que la rodilla no se vaya al valgo, lo que podemos llegar a ver es un glúteo medio poco funcional en el cual o la rodilla se va al valgo, o la cadera se desplaza hacia afuera, o rota el tronco, o no baja tanto. ¿Bien? Pero es como hacer un tren de Lemur un poquitito más funcional. ¿Bien? Otra cosa que vamos a ver es en general un borde escapular del lado dominante, en este caso una jugadora zurda, un poco más protruido, ¿sí? O sea, con una disquinesia escapular. Y una rotación superior de la escápula con mayor distancia a la línea media que del otro lado. ¿Bien? Son todas adaptaciones que van a estar en un jugador. No por eso quiere decir que estén mal, o sea, son adaptaciones del deporte. Lo otro que vamos a ver es un aumento de la rotación externa y una disminución de la rotación interna, con una disminución además del rango total de rotación. ¿Sí? Nosotros tenemos, esto sería un hombro normal, ¿no? O sea, 180 grados de rotación, donde rota internamente, rota externamente. Esto sería un hombro de un lanzador que siempre tiene una rotación externa aumentada, ¿sí? A expensas de una disminución de la rotación interna, pero que mantiene el rango total de rotación. Y esto es lo que vemos en general en los lanzadores ya un poco más avanzados, ¿no? O sea, lanzadores de béisbol, tenistas, jugadores de vóley y demás. Una rotación externa aumentada, pero sin llegar a los 180 grados, o sea, una rotación interna disminuida. ¿Bien? Un rango total disminuido. Esto se puede evaluar, obviamente se evalúa con un inclinómetro en decúbito dorsal o en decúbito lateral. Yo prefiero mucho más evaluarlo en decúbito lateral porque tengo mejor fijación de la escápula contra el plano. ¿Bien? En cuanto a la fuerza, vamos a tener del lado dominante un aumento de la fuerza de rotación interna, ¿sí? Porque todos los golpes son de atrás hacia adelante, la mayor parte de los golpes son de atrás hacia adelante, y una disminución en la fuerza de la rotación externa, generando una disminución en la relación de rotación externa a rotación interna. ¿Sí? El ratio rotador externo, rotador interno va a estar disminuido en el lado dominante. ¿Bien? Son todas cosas que son esperables en un jugador y uno lo que tiene que hacer es controlarlas. O sea, yo la controlo, hago evaluaciones preventivas, controlo cómo están y trato de intentar que no se vayan de las manos, ¿bien? Pero no puedo nunca pretender que no las tenga, ¿sí? ¿Son un riesgo de lesión? Sí, son un riesgo de lesión, ¿bien? Sería un riesgo mayor de lesión en una persona que no haga este tipo de deportes. Yo encuentro esto en una persona que no juega al tenis, digo, bueno, acá hay algo para hacer. Ahora, encuentro esto en una persona que juega al tenis, es esperable, quiero que sea lo menos posible, pero estar va a estar. ¿Bien? En general, la fuerza intentamos evaluarla, no de esta forma, que es la que se suele evaluar, que es con el brazo al costado del cuerpo haciendo la fuerza para afuera, haciendo la fuerza para adentro, con un dinamómetro, ¿no? O sea, siempre tratando de que la evaluación sea lo más objetiva posible. Sino en la posición más funcional que la va a usar, que es con el hombro acá. Porque no le pega acá la pelota, le pega acá la pelota. Entonces yo necesito ver cómo es su fuerza en la posición más cercana a la funcionalidad. Y otra, esta no tiene nada que ver, pero nada. Y otra es en cuanto al reto dominante, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que un jugador de tenis tiene 58% más de volumen de los rectos abdominales que una persona que no juega al tenis. ¿Bien? 58% más de volumen del recto. Y es mayor esta diferencia cuanto más cerca del pubis está. ¿Bien? Esto por el saque. Porque constantemente están sacando. Y como el saque se hace del lado dominante al lado no dominante, lo que más trabaja es el lado no dominante. ¿Bien? Y eso hace que el lado no dominante tenga un 35% más de volumen que el lado dominante en la misma persona. ¿Bien? ¿Sí? ¿Va a estar? Va a estar. Una persona deja de jugar al tenis a los 2 años se equipara y vuelve y se transforma en hombre. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las cosas que favorecen estas adaptaciones y cuáles son las cosas que tratan de evitarlas? El entrenamiento, o sea, dentro del equipo de trabajo, el entrenador favorece la adaptación porque favorece la especificidad y está bien que lo haga. ¿Sí? O sea, favorece la adaptación o favorece todas estas alteraciones, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Y está bien que lo haga, porque es el que tiene que entrenarlo y aumentar el rendimiento. Del otro lado, estamos todos nosotros, los kinesiólogos, los médicos y demás, todos los que sabemos que cuanto más asimétrica sea esa persona, mayor riesgo de lesión va a tener. Y cuanto más grandes sean todas estas adaptaciones, mayor riesgo de lesión va a tener. Entonces, constantemente estamos tratando de compensarlas, ¿sí? Que estire la rotación interna, que fortalezca los rotadores externos, todas esas cosas que nosotros vimos son parte de lo que yo voy a abordar desde el punto de vista preventivo. El preparador físico, que antes estaba acá junto con el entrenador, ahí agarraditos de la mano, porque los dos querían únicamente mejorar el rendimiento, hoy por hoy se va acercando cada vez más a nosotros porque entiende el papel fundamental que tiene dentro de la prevención de lesiones. Porque es el que tiene el contacto todo el día con el jugador. ¿Bien? El nutricionista y el psicólogo no forman parte de esta ecuación. ¿Bien? Lo que queda ahora para ver es lesiones en el tenis, o sea, brevemente algunas cosas, mostrarles algunas cosas y hablar brevemente de prevención. Brevemente, por llamarlo de alguna forma. ¿Hasta qué hora tenemos? 20. ¿Hasta las 8? Tranquilamente nos podemos quedar hasta 20, 30. ¿Quieren que cortemos 10 minutos y volvemos a arrancar así sí, se despeja un poco? Sí. Después les paso el PDF de la charla y pueden escanear el QR para bajarse el artículo este. Son 4 preguntas que tienen opciones, cada opción tiene un puntaje y de esa forma nosotros podemos registrar una lesión sin necesidad de estar ahí con el jugador. ¿Qué es lo que hago yo? Yo le mando una vez por semana este cuestionario. Y en base a eso, yo tengo las lesiones registradas de los jugadores durante todo el año, durante toda la temporada. ¿Sí? Y de esa forma yo muchas veces, si no me dijo que tuvo un dolor durante la semana en la charla que tuvimos, cuando yo recibo la respuesta de tu cuestionario y dice que tuvo un dolor, ahí lo puedo abordar. Entonces no solamente me sirve para registrar lesiones, sino como para hacer más efectiva la comunicación con el jugador. ¿Bien? No nos vamos a meter cada pregunta y demás y todo, porque va a llevar mucho tiempo, pero denle una leída porque es una herramienta recontra aplicable en deportes individuales en los cuales uno no está con el jugador todo el tiempo. En deportes de equipo, como el fútbol, el rugby y demás, donde quizá el kinesiólogo está en todos los entrenamientos, es mucho más fácil porque lo tenés ahí. Entonces, che, le está doliendo para entrenar, no se queda, y ahí lo podés registrar. En el tenis no. Bien. Entonces, lesiones en el tenis. Para yo saber qué lesiones prevenir, necesito saber qué lesiones tienen los jugadores. ¿Sí? Y no es lo mismo un jugador que juega en Finlandia, en el caso, por ejemplo, de un amateur, que un jugador que juega en Argentina. Por lo tanto, necesito datos de Argentina. Que no hay, claramente, ¿no? Entonces, nos tenemos que guiar con los datos de, que están publicados, ¿no? O sea, hay un solo epidemiológico publicado que haya utilizado el Ostrom como medida de registro de lesión. Uno solo. 2022. Tenemos que más del 50% de las lesiones pertenecen a los miembros inferiores, un porcentaje bastante menor pertenece a los miembros superiores y un porcentaje un poquitito menor pertenece al tronco. La mayor parte de estas lesiones son por sobreuso, que son las blancas. Y tenemos algunas lesiones agudas, como el esguince lateral del tobillo, o la lesión muscular del recto abdominal, ¿se acuerdan? El recto abdominal que estaba tan sobrecargado y demás y todo, se lo exige demasiado. Son esas dos. No hay lesiones musculares en general de otro grupo muscular. Puede haber, pero no es de lo más frecuente. ¿Sí? Hay mucha tendinopatía, tendinopatía lateral, tendinopatía de Aquiles, tendinopatía lateral o medial de codo, ¿sí? Y hay mucho dolor mecánico, ¿sí? Dolor mecánico a nivel lumbar, dolor mecánico a nivel del hombro, sin una lesión estructural, ¿bien? No suele haber, por ejemplo, como había antes había muchísimas lesiones LAT, por ejemplo, en el hombro, en el jugador de tenis, y hoy por hoy no llega a eso, porque como tiene tan aceitada la interacción con el kinesiólogo y con el médico, es como que ante cualquier dolorcito de hombro ya se lo ataca. Y no se llega a perder días de entrenamiento ni a generar una lesión estructural. ¿Bien? Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en eso. ¿Cómo tratamos este tipo de lesiones? ¿Cómo tratamos este tipo de lesiones? Pasamos cualquier tipo de lesión, ¿no? O sea, el abordaje es pasar de ejercicios de fortalecimiento, rehabilitación y demás analíticos. Analíticos me refiero a, por ejemplo, este es un jugador con un dolor cubital de muñeca, ¿no? Entonces yo lo pongo a fortalecer, primero darle fuerza a todo lo que es el antebrazo y la muñeca específicamente. ¿Sí? Podemos arrancar a trabajar, vieron que ahora se usa mucho el trabajo con banda elástica. ¿Sí? Las bandas elásticas sirven para adaptar a alguien a que empiece a usar la pesa. ¿Sí? Pero la banda elástica no rehabilita nada. La banda elástica no llega a generar una carga suficiente como para mejorar la fuerza. Con lo cual, no sirve para rehabilitación. Sirve para una etapa muy, muy temprana de rehabilitación. Yo, por ejemplo, a este jugador arrancó con banda. Arrancó con banda 5 días. ¿Sí? Ahí, bandita para acá, bandita para el otro lado, rotando para un lado, rotando para el otro, ahí. Después, yo no puedo generar fuerza de antebrazo y muñeca en un jugador de tenis profesional con una banda elástica. ¿Sí? La banda elástica es maleable, la puedes llevar en el raquetero, te sirve como para entrar en calor y demás y todo, pero no para generar fuerza. ¿Bien? Y cuanto mayor es el rango de movilidad del ejercicio que yo quiero hacer, menos eficiente es, porque me sobrecarga un momento del rango articular y todo el resto está floja. ¿Sí? Yo quiero hacer rotadores externos, ¿no? Tengo la banda ya y hago esto. Acá tengo una tensión máxima y acá tengo menos tensión. Yo necesito más acá que acá. ¿Sí? Porque en todo este proceso excéntrico, yo necesito sobrecargar la fase final del excéntrico. Y acá no tengo nada. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería hacer así y así, moverme yo con la banda, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces hay que trabajar con peso. ¿Qué es lo mejor? Trabajar con poleas, que yo le puedo meter peso, bastante peso, y que genere una resistencia uniforme en todo el recorrido. ¿Sí? Voy a trabajar de forma analítica para después ir trabajando a cosas más funcionales. Entonces, a este dolor cubital de muñeca, yo lo que hago es, le pido que agarre la raqueta y le genero como ejercicio de control neuromuscular utilizando la raqueta. Se la llevo para abajo, para arriba, para allá. Primero que mire, después que no mire. Primero en un rango donde no exige tanto la muñeca, y después en el rango donde sigue existir la muñeca, que es una desviación cubital, ¿sí? Porque el dolor cubital de muñeca le va a doler cuando baja la cabeza de la raqueta para darle el efecto. Cuando decís dolor cubital, digamos, ¿cuál es la patología o cuál es la estructura que estamos protegiendo? En general, en el tenista, el dolor cubital se puede deber, y la mayor parte de las veces se debe a más de una cosa, el cubital posterior o el filo cartílago triangular, el complejo fibroso triangular. ¿Pero es inflamatorio de esa estructura? Puede ser un proceso inflamatorio o puede ser una lesión del filo cartílago. ¿Sí? O sea, se puede dar que la lesión del filo cartílago, obviamente sabemos que no se va a curar por sí sola, ni se va a quedar ahí, pero muchas veces con un buen fortalecimiento de muñeca se puede compensar esa inestabilidad que se desarrolla a través de la lesión del filo cartílago. Pero en general se unen esas mismas cosas con un estrés articular que genera un edema articular. Y puede llegar a haber también algún edema óseo a nivel del estiloide del púbito o del piramidal. Que en el caso de que pase eso y la clínica coincida con el edema óseo que puede llegar a aparecer en una resonancia, bueno, obviamente que ahí el tratamiento va a ser diferente. Pero la tendinopatía del cubital posterior y la lesión del fémur cartílago triangular en general coexisten con lo que se denomina el dolor cubital de muñeca en el tenista. Pasado eso, vamos a ir a que empiece a pegar con la pelota roja, ¿ven? ¿Ven que? No sé si llega a ver, pero es que es una pelota más grande, ¿sí? Que genera menos impacto. Entonces, como a él el dolor cubital de muñeca le va a doler en el impacto, lo que tengo que hacer es tratar de que él continúe con el gesto deportivo, pero disminuyendo el impacto. La forma de disminuir el impacto es utilizando una pelota de baja densidad, de baja presión. ¿Bien? Entonces, voy yendo de lo analítico, de la fuerza analítica de ese eslabón dentro de esa cadena cinética, a algo cada vez más funcional, involucrando toda esa cadena cinética. ¿Bien? En cuanto a las terapias adyuvantes, me refiero a todas las cosas de fisioterapia que nosotros tenemos como kinesiólogos a nuestro alcance, que no tiene ningún sentido que se usen en un tenista profesional. ¿Sí? Salvo alguna que otra específica que pueda llegar a usar en algún caso aislado, lo único que vamos a estar trabajando es sobre el dolor instantáneo. Me está matando con las fotos. No, porque con los kinesiólogos siempre decimos esto, así que se lo voy a mandar. Entonces, nosotros necesitamos en general en un deporte como el tenis, la mayor cantidad de lesiones viene por desadaptaciones, debilidades y demás que van generando sobrecargas. Si nosotros no preparamos el tejido específicamente para lo que después va a necesitar, va a volver con lo mismo, ¿sí? Por más que el dolor baje, dame un segundo. Entonces, esto no prepara el tejido. ¿Bien? Esto puede ser que ayude a bajar el dolor, puede ser, ¿bien? Pero hasta que no preparemos el tejido para la acción que nosotros vamos a pedir después, no estamos solucionando el tejido. Estamos aplazando. No sé si lo mencionaste, pero llegué unos minutos más tarde, pido disculpas. ¿Taping no lo usás en este proceso junto con la rehabilitación o...? Sí, en el caso, por ejemplo, del tenista con el dolor de muñeca, sí. Cuando él arrancó, o sea, eso que yo mostré con la pelota fue en el consultorio como para ver si con la pelota de baja presión le molestaba. Sí. No le molestaba, entonces probamos con otra pelota que sí le molestaba, pero con otra pelota, con la siguiente pelota y un vendaje, posteriorizando un poco la extremidad distal del cúbito, le dejaba molestar. Entonces utilizamos ese tape hasta que como que se fue olvidando, o sea, fue progresando, toda la progresión la hizo con el tape y hoy por hoy no está usando el tape. Pero lo usó hasta, no sé, esto fue por ejemplo 4 semanas antes de la quali de Dios Hombre, que fue hace 3 semanas, o sea, fue hace 7 semanas, y lo usó durante 5 semanas, el tape. Cada vez que entrenaba, se ponía el tape y demás y todo, cuando ya sintió que con el tape ya no le molestaba más, ya dejó de ser un tema el entrar a la cancha y ver si me duele la muñeca, de su cabeza también se fue yendo ese problema, también fuimos discontinuando el uso del tape, y era una muñeca que ya tenía un tiempo de fortalecimiento suficiente, una especificidad en la rehabilitación, estaba compitiendo sin ningún problema y lo fuimos a ganar. Y según tu experiencia y la cantidad de partidos que tenés vistos y demás, en los circuitos profesionales, yo no he visto tanto como en otros deportes de los jugadores que juegan con el taping colocado. Sí. Es frecuente, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, que se estriban todos los partidos. Yo, por ejemplo, trabajo con una pareja de dobles colombiana que todos los partidos, antes del partido, se estriban. Yo digo el taping neuromuscular ese que tiene. Y el taping neuromuscular, si hay alguna sobrecarga, eso va. Está más en las creencias del jugador que en el resultado terapéutico del taping. Entonces, uno muchas veces trabaja con esos factores contextuales. Que tiene, por ejemplo, que uno le trabaja con una hoja de acupuntura o que trabaja con el tape o lo que sea, y muchas veces vos sabés que quizás no le vas a estar haciendo un efecto mecánico que le vaya a mejorar, pero el efecto psicológico que genera que vos le pongas un tape en el jugador. Claro, yo de ese proceso que vos decías que se termina olvidando de que, bueno, que eso realmente le molestaba, acompañándose el camino de la recuperación, sí. Se ocurre a mí, ¿no? Ah. Sí, pero siendo honesto conmigo mismo de que sé que no le estoy relajando un músculo porque le pongo un vendaje neuromuscular. O sea, conociendo las limitaciones de la herramienta. ¿Bien? Que forma parte todo de las terapias adyuvantes. Bien, entonces, muchas veces los jugadores, no los jugadores, pero en general el tenista más amateur, como que viene pensando, bueno, necesito jugar ya, necesito volver a jugar porque me muero si no juego al tenis y demás. Entonces quieren ir directo a algo, ¿no? O sea, quieren, y me puedo infiltrar y me puedo hacer plasma y me dijeron que ondas de choque y me dijeron que MEP y no sé qué y demás. Entonces, mi explicación siempre es la misma. O sea, si yo, por ejemplo, le digo a ustedes, abren esa puerta, ustedes van a ir y van a abrir el picaporte. Si no anda, lo que van a hacer es prueban a ver si moviendo un poquitito mejora. No abre. Bueno, probemos a ver si encontramos la llave. No abre. Bueno, movemos un poco más, no abre, le pego una patada o le pego un martillazo o coso para abrirla. ¿Bien? No voy a darle un martillazo. O sea, lo más probable es que esté abierta. ¿Sí? Entonces, voy, primero pruebo. O sea, voy de menor a mayor, de lo menos invasivo a lo más invasivo. ¿Sí? Entonces, siempre teniendo en cuenta el contexto, en el amateur esto es bastante respetado, en el profesional quizá los tiempos en los que uno pasa al siguiente momento son más cortos, ¿sí? De la misma forma que si acá hubiera un incendio, probablemente voy directo con el martillo, ¿bien? No voy a probar a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá es lo mismo, o sea, dependiendo de los compromisos que tenga ese profesional, quizá yo no digo, bueno, no, hay que ir primero, con lo menos y demás. Pero si estamos hablando de un deportista amateur, yo creo que el respetar esos tiempos de menos invasivo a más invasivo permite que disminuyamos las consecuencias negativas de lo más invasivo. ¿Sí? Como por ejemplo sería quedarnos sin cerraduras en el amortizazo. Entonces, hablando un poco de esto, ¿no? O sea, muchas veces nosotros como profesionales de la salud tenemos que tomar la decisión de decir, bueno, ¿sigue jugando o no sigue jugando? ¿Qué parámetros tomarían ustedes para decidir si un jugador de tenis, vamos a tomar amateur, continúa jugando o no continúa? O sea, ¿sigo jugando al tenis, puedo seguir jugando o no puedo seguir jugando? Pregunta. ¿No? ¿No se anima a nadie? Es que es muy difícil responder eso, ¿no? O sea, sí, claro. Muy, pero fácil, ¿no? Muy particular de cada jugador. Bien. Depende del contexto social y demás que representa el deporte de su vida. Bien. Sí. Bueno, acá, es una de las cosas que representa el deporte de su vida, ¿no? O sea, claro. Te dice, no, yo la verdad que si juego no pasa nada. No tengo ganas de ir a jugar y que me duela. Y otros quieren estar ya recuperados desde ayer. La ansiedad. Perfecto. Si el hecho. Si tiene alguna competencia, eso más tirando para el lado más profesional, ¿no? O sea, cuanto más profesional sea, obviamente va a tener más compromisos, claro, tomados de competencia. Si el hecho de continuar o no empeora la lesión que tiene. Exactamente. O sea, ¿cuál es la consecuencia de continuar con la práctica deportiva? ¿Cómo le afecta a esa lesión en su calidad de vida? Si juega el tenis después de una semana en cama porque no se puede levantar. Y... ¿cuánto tarda en recuperarse posterior a la práctica deportiva? Exacto. ¿Sí? O sea, son todas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo lo veo de esta forma. Responder estas cuatro preguntas. ¿Cuánto tiempo va a tomar que el jugador vuelva a jugar sin dolor? ¿Sí? Por ejemplo, si es una tendinopatía, yo sé que no va a durar dos semanas. O sea, va a durar un tiempo largo en que vuelva a jugar sin dolor. Bueno, o sea, lo más probable es que intente que siga jugando a que deje de jugar. Ahora, yo sé que haciendo un tratamiento específico, en dos semanas puede volver a jugar sin dolor. Bueno, yo le puedo decir, bueno, dos semanas. Lo más probable es que eso sea más apuntado a un dolor más de inicio agudo, que es como autolimitante, que algo de, por sobreuso. ¿Bien? Pero esa sería una pregunta que yo me haría. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en volver el dolor basal luego de la práctica deportiva? Que es lo que recién decía él. ¿Sí? En tendinopatía, por ejemplo, que es una de las lesiones más frecuentes acá, nosotros tenemos que diferenciar un tendón irritable de un tendón estable. Es decir, que a las 24 horas después de la práctica deportiva vuelve al nivel basal de dolor que tiene en la vida diaria. El tendón irritable es el que, para volver a ese dolor basal, tarda más de 24 horas. ¿Puedo repetir esa parte que no te enganché? Un tendón estable, sí, es un tendón que a las 24 horas ya volvió al dolor basal que tiene en la vida diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una tendinopatía aquí, cuando camino me duele. ¿Cuánto te duele? De 0 al 10. Siendo 0 nada de dolor, 10 el máximo dolor que puedas llegar a imaginarte. Y me duele un 3. Bien. Cuando estás jugando, ¿cuánto te duele? Y tengo picos de 7. Perfecto. Cuando terminás de jugar y me quedan un 6. ¿A cuánto tiempo volvés al 3? No, al día siguiente me levanto y ya estoy en un 3. Tendón estable. Te dice, no, ahí estoy 2 días medio rengo y recién ahí vuelvo otra vez. Tendón irritable. El tendón irritable tiene un pronóstico en el cual probablemente si continúa la práctica deportiva vaya aumentando semana a semana. El tendón estable es un tendón que yo puedo jugar un poco más y exigirlo un poco más. ¿Bien? Si yo igual considero que tiene que continuar con la práctica deportiva un tendón irritable, como mínimo le tengo que dar descanso hasta que vuelva su dolor basal. ¿Sí? Entonces capaz que le digo, bueno, jugá porque va a ser largo esto, pero una vez por semana. Eso en un jugador profesional es imposible. No, estamos hablando, por eso aclaré, sí, en una parte. Un profesional tiene un montón de otras cosas. Después, si tiene dolor en las actividades diarias no deportivas, ¿sí? O sea, si no le duele para nada en el día a día, y yo le digo que no juegue, ¿cómo sé si mi rehabilitación va por el camino correcto o no? Porque yo necesito un feedback de qué es lo que está pasando. Porque yo no sé si lo que yo estoy haciendo está bien, hasta que no vea qué resultado tiene. Entonces, si en la actividad de la vida diaria no le duele, necesito que juegue. No es que no importa si no quiere jugar. O necesito buscar un signo comparable que yo pueda utilizar en mi rehabilitación diaria como para evaluar si la funcionalidad de ese jugador va mejorando o no. ¿Ahí no le pones un marco de hito de carga de ese laburo? Un marco de trabajo. ¿Tantos minutos? ¿Con quién? Sí, planificando la carga, sí, exacto. Y después, ¿a qué nivel de dolor llega durante la práctica deportiva? Bien, y esto lo vamos a ver ahora en un segundito. Pero siempre nosotros tenemos que tener en la cabeza cuáles son las partes negativas de continuar con la práctica deportiva y cuáles son las partes negativas de detenerla, porque detener la práctica deportiva también tiene cosas negativas. Continuar, obviamente, que es que tarda más el tejido en recuperarse, ¿no? Porque estoy constantemente agrediéndolo. Ahora, si yo detengo la práctica deportiva, tengo los efectos de la inactividad física, ¿no? Que supongamos que no lo detuvo por tanto tiempo y este no lo tenemos, ¿bien? Pero los efectos psicológicos que hablaban recién, de la ansiedad, la depresión, lo que significa ese deporte para esa persona, ¿bien? Y la disminución de la capacidad de tejido específica, de soportar la carga específica del deporte, ¿bien? Porque cuanto más tiempo ese jugador, profesional o amateur, esté fuera de la práctica deportiva, su cuerpo día a día se va desadaptando a esa práctica deportiva. Cuando yo tenga que retornar a esa práctica deportiva, voy a tardar mucho más tiempo en retornar al 100% porque tengo que hacerlo gradualmente. Si yo no bajo tanto, ¿sí?, la carga del tejido, puedo volver más rápido después. ¿Bien? Entonces, muchas veces, por más que no pueda hacer todo, limitar las cosas que pueda hacer, pero tratar de mantener lo máximo posible, es una forma de acelerar el proceso de vuelta al deporte. ¿Sí? En cuanto al nivel de dolor, esto es algo soportable durante la práctica deportiva, esto es algo aplicado al tendón, ¿sí?, pero yo lo utilizo, lo extrapolo también a otros tipos de tejidos, a otro tipo de dolores. ¿Qué es lo que Silverhagen en el año 2007 llama el modelo de monitorización del dolor? ¿Sí? El modelo de monitorización del dolor es que vos continúes con la práctica deportiva siempre y cuando el dolor que sientas durante la práctica deportiva sea menor de 5 en una escala del 0 al 10. ¿Sí? Que a las 24 horas vuelvas al nivel basal de dolor que tenías y que semana a semana el dolor no vaya incrementándose. Lo que vieron en este estudio con tendinopatía de Aquiles es que utilizando este modelo o dejando de hacer actividad física, los resultados eran los mismos. O sea, no se tardaba más tiempo. ¿Bien? Entonces, si esto, yo por lo menos, más allá de que la evidencia la tenga en tendinopatía, y está hecho en este trabajo y en varios otros con tendinopatía de Aquiles y tendinopatía patelar, me parece una buena forma de poder graduar hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Bien? Esto les pido que no saquen fotos porque no. Pero es parte de una publicación que todavía no se publicó. Segundo, porque es conocido. Esto, por ejemplo, es una tendinopatía, un caso reporte que va a ser publicado este año, de una tendinopatía proximal de isquio en una jugadora de tenis, ¿no? Y tenemos que arrancamos el trabajo en pileta tratando de que el tejido pueda tener la mayor carga posible, por más que no sea específica, pero que tenga carga. Y entonces a esta jugadora le dolían los arranques, ¿no?, los sprints, los arranques hacia adelante, los arranques hacia el costado, el cambiar direcciones y demás. Entonces en pileta no le dolía o le dolía menos, pero era más fácil de graduar el peso corporal que tenía. Después pasamos a hacer trabajos de coordinación, bien, con poco desplazamiento, ¿sí?, hacia los costados, hacia adelante, pero trabajo bien graduado, donde ella puede graduar bien la velocidad y se fue progresando la velocidad. Hacer trabajos de mayor desplazamiento con una medicine ball, donde ella se desplaza, pero sabe hacia dónde se desplaza, sabe cuándo va a estar la pelota ahí, sabe cuándo tiene que salir, y nosotros vamos graduando la velocidad a la que lanzamos la pelota. ¿De qué peso era la medicine? De 2 kilos. Para pasar a trabajos donde ella ya no sabe dónde está, dónde va el estímulo, ¿sí? Entonces, ese no saber dónde va el estímulo hace que tenga que estar mucho más atenta y hace que la capacidad de reacción que tenga que tener ese músculo es mucho más estresante que si sabe dónde va, ¿sí? Para pasar a trabajos más funcionales de desplazamiento, tampoco sin saber dónde va, ¿sí?, donde solamente sabe para dónde tiene que arrancar cuando yo levanto la mano. ¿Bien? Y son trabajos más aplicables a lo que después va a hacer en la cancha. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es la parte de lo que es la rehabilitación. ¿Sí? ¿Toda esa progresión en cuánto tiempo es? 5 meses. Ah, un montón. Un montón. Pero porque sí, compitió 8 meses con dolor. Y cuando yo la vi, o sea, yo en ese momento me voy a parar los 8 meses con dolor. Cuando yo la veo, o sea, no le podía ni estirar el isquio que temblaba la pierna. O sea, era, y estaba excedida de peso, o sea, como que fue un detrimento en esos 8 meses de su capacidad física muy grande. Entonces, y el síntoma era muy alto, era un tendón recontra irritable. Entonces había aquí como bien llamó. Era insorcional, o sea, insorcional se tenía una intensopatía, o sea, tenía una clara de edema, insorcional y todo eso. Sí. Sí, sí, sí. En tenis también se va graduando todo ese tipo de cosas. Entonces, arranca con la pelota tirándole con la mano, con el entrenador tirándole la pelota con la mano, y ella desplazándose muy poco y pegando una pelota que viene sin peso. O sea, es como, no es que vos tenés que ajustarte a la pelota que le tire el otro, sino que vos sabés que está ahí. ¿Sí? Para pasar a ya pelotear con otra persona, sin desplazamiento, pero pelotear con otra persona. ¿Bien? Después de eso, pasamos a pelotear con otra persona, que en general es el entrenador, ¿sí? Pero con un poco más de desplazamiento. Fíjense que está utilizando media cancha. ¿Sí? No se pasa a la media cancha, va un poquito para atrás, un poquito para adelante, pero va ahí, a la línea de dobles, pero no se pasa a la media cancha. Entonces se limita a la media cancha. ¿Sí? Seguimos a pelotear con la misma cantidad de desplazamiento, pero con otra jugadora. ¿Sí? Que el entrenador solamente te va a tirar a vos, porque sabe que te tiene que tirar ahí. La jugadora te va a tirar pelotas quizás un poco más sucias. ¿Bien? Y aumenta mucho la intensidad del golpe y del desplazamiento cuando está con otra jugadora. Para pasar a trabajos con más desplazamiento con el entrenador, que ya sabe que le va a tirar una a un lado, dos al otro, después vuelve al otro lado, le tira una, ¿sí? Para pasar a hacer exactamente lo mismo, pero con otra jugadora. ¿Sí? O sea, y son formas graduales de ir progresando la carga de desplazamiento que va teniendo. ¿Sí? Y ahí la indicación a la otra jugadora es tirarle cuando normal. Cuando se entrena con otra jugadora es porque sabemos que, o sea, que puede entrenar. Está así libre. No, claro, vos le decís no lo controle, o sea, vos tirale. Sí, es que vos le podés avisar, che, está volviendo de una lesión, vamos a trabajar solamente en el lugar. Y de última se mueve la otra. O sea, a la otra le sirve porque capaz que esta jugadora está parada en una esquina y juega cruzado con la otra y juega, hace dos por uno, suponete. Pero siempre cambia ella. Entonces te tira dos allá y te tira una allá. Te tira dos allá, te tira una allá. Y la otra se mueve, para la otra. A la otra le sirve trabajar el desplazamiento. Y... pero vos estás jugando en tu lugar, pero tenés la intensidad de la otra jugadora que el entrenador no te la puede dar. ¿Dudas con lo de lesiones? Obviamente que podríamos hablar de lesiones de tenis como muchísimo más, pero me pareció mejor como mostrarles quizá alguna forma de utilizar otras cosas que vimos en la primera parte de la clase de las generalidades del tenis, de cómo aplicarlas en una lesión. Sí. ¿Y en los diálogos de oblicuos, algún tratamiento de rehabilitación particular que haga? Ahí vas trabajando en cuanto a intensidad de golpe, o sea, pasa lo mismo. O sea, si. No suele ser tan frecuente el desgarro oblicuo, pero vas a limitar las rotaciones. Obviamente que no vas a poder jugar hasta que no puedas hacer todos los movimientos, pero vas a arrancar trabajando solamente movilidades lentas, a trabajar movilidades más rápidas, a trabajar aceleraciones. Cuando ya podés trabajar una aceleración, ya podés entrar a la cancha. Y en la cancha lo mismo, o sea, vas a arrancar de a poquito y vas progresando de la misma forma que en eso, pero en vez de desplazamiento, en intensidad de impacto. Primero desde tres cuartos, va bien, te vas hasta el final de la cancha y vas pegando ahí y ahí vas avanzando. Pero siempre buscando con las herramientas que te da el deporte, tratar de bajar la carga que llega al tejido, pero tratar de arrancar, por más que sea recontra poca carga, lo antes posible. Justamente para evitar que pierda carga específica ese tejido. Bien, vamos brevemente con prevención. ¿Qué vamos a prevenir? Las lesiones que vimos antes, ¿no? Las lesiones típicas del tenis. ¿Por qué vamos a prevenir? Estos son dos estudios de fútbol, en realidad, porque el tenis es imposible de hacer, pero sí se puede hacer en otros deportes, como el fútbol, en el cual se vio que cuanto menor incidencia de lesión tenía un plantel, mayor disponibilidad de jugadores tenía, el técnico podía decidir a quién poner y a quién no sin tener jugadores de baja, y por lo tanto, mejores resultados iba a tener. O sea, hay una relación directa entre incidencia de lesiones y puntos alcanzados en la liga. Cuanto mayor la incidencia de lesiones, menor puntos tiene el equipo. Cuanto menor la incidencia de lesiones, mayor punto tiene el equipo. ¿Sí? Los que más estudian esto son los de la Premier League, porque tienen presupuesto puesto para la prevención de lesiones, la investigación y prevención de lesiones. ¿Qué es lo que tenemos en tenis que sabemos? Este es el epidemiológico que les conté, que es el único que está hecho con el cuestionario este. ¿Sí? Es en el 2016. Esta es la autora que más publicaciones tiene a nivel de tenis, que es Babette Plume. Y se vio en ese diagnóstico que uno de cada 8 tenistas junior, acuérdense que yo le dije que la mayor cantidad de investigaciones está hecha con tenistas juveniles junior, uno de cada 8 tenistas junior juega con dolor. Si juega con dolor, sí o sí tiene que adaptar los entrenamientos para no sentir ese dolor, o porque, como estábamos diciendo, no, bueno, si me duele para sacar, bueno, saco menos. Si saco menos, progreso menos el saque. Si entreno menos el saque, menos rendimiento va a tener el saque. ¿Sí? O sea, entonces, disminuye el rendimiento y obviamente eso trae aparejados peores resultados. ¿Bien? Entonces, voy a prevenir lesiones porque necesito mejores resultados. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no se invierte tanta plata en prevención y no se generan políticas de prevención más globales y demás? Porque invertir en prevención es invertir en que algo no pase. ¿Sí? O sea, el resultado positivo es que no vea resultados. ¿Bien? Entonces, es difícil convencer a alguien que, porque el flaco puso, no sé, un palo verde al año y dice, para no lesionarme, hacemos un montón de cosas y no se lesiona. Y si capaz que no hubiésemos hecho todas esas cosas, es lo que vos, Juan, hablabas al principio, y no se lesionaba tampoco. Entonces, el que invierte en prevención es el que se lesionó tanto que está cansado de lesionarse y quiere prevenir. ¿Bien? En cuanto a lo que es el tenis, porque en el tenis la característica que tiene es que el jugador es tu jefe. A diferencia de otros deportes donde el club es tu jefe y vos le podés exigir al jugador, acá le podés exigir, pero también te quedás sin laburo. Entonces es como una negociación constante entre, bueno, te exijo, pero ¿hasta dónde te exijo? Tirás de la soga hasta que te traiga la soga. ¿Sí? Entonces es muy difícil la exigencia en cuanto a ese aspecto. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería, conozco cuál es la epidemiología de mis lesiones, que ya no la tengo, realizo evaluaciones preventivas para identificar los factores de riesgo de ese tipo de lesiones, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, dolor mecánico de hombro, ¿no? Yo sé que un factor de riesgo puede ser que tiene, ¿se acuerdan que habíamos dicho el ratio rotador externo, rotador interno disminuido? Porque los rotadores externos tienen menos fuerza. Entonces, lo evalúo en 10 jugadores, y veo que 5 tienen una disminución en la rotación externa excesiva, entonces les doy un plan de fortalecimiento de rotadores externos a esos jugadores para que no se lesionen. Disney. ¿Bien? Cuando hablo de evaluaciones preventivas, es evaluaciones de movilidad, evaluaciones de fuerza, evaluaciones de salto, todas evaluaciones de que apuntan a identificar esas adaptaciones que habíamos hablado en la primera parte de la clase. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Sí? Afuera de las películas de Disney. Bueno, en Disney eso es bastante trágico. Tengo un grupo de jugadores. ¿Sí? Esto es aplicable igual a cualquier deporte. Esto es en cuanto a prevención de lesiones. Supongamos que yo divido esos jugadores, un grupo heterogéneo de jugadores, y yo los divido en 3. O sea que aleatoriamente tengo muestras similares, se podría decir. ¿Bien? A este grupo lo evalúo, le hago las evaluaciones preventivas. Y a estos dos grupos no los evalúo. ¿Sí? O sea, le hago evaluaciones preventivas a estos no y a estos tampoco. En los que hago evaluación preventiva, identifico una serie de jugadores que tienen el factor de riesgo. O sea, como por ejemplo esta disminución en la rotación externa. Hasta ahora es lo que habíamos hablado recién. ¿Sí? Lo que se suele hacer es esto: a los jugadores que no tienen ese factor de riesgo, está todo bien, y a los jugadores que tienen ese factor de riesgo, le doy un plan de intervención, ¿sí? Que sería fuerza de los rotadores externos. A estos que no evalué, a unos no le hago nada, los dejo que sigan con su vida, pero a los otros, le doy a todos fortalecimiento de los rotadores externos, no solamente a los que tiene una disminución, sino que le doy a todos. ¿Estamos bien hasta acá? No lo quiero perder, porque ahora viene la parte interesante. ¿Qué es lo que pasa? Estos que tienen su plan preventivo para los que tienen el factor de riesgo, tienen esta incidencia de lesiones. Estos que no hicieron ningún plan de prevención, tienen esta incidencia de lesiones. ¿Sí? O sea, en general esto se ve así. Después vamos a ver cómo. ¿Qué pasa con estos? Que no solamente lo hicieron los que tienen el factor de riesgo, sino todos, porque no sé quiénes tienen el factor de riesgo. En el peor de los escenarios, pasa lo mismo que acá. ¿No? Porque los que lo tenían que hacer lo hicieron. ¿Qué es lo que sucede? Esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las evaluaciones preventivas que yo hago no predicen lesiones, no me dice quién se va a lesionar, solamente me dicen quién tiene los rotadores externos débiles. Pero no significa que todo el resto no tenga que hacer igual lo mismo. ¿Sí? Entonces, si mi intervención preventiva fuera amputar una pierna a un chico, bueno, necesito herramientas más válidas, ¿no? Ahora, mi intervención preventiva son ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de control neuromuscular. Son ejercicios que, en el peor de los escenarios, me van a mejorar el rendimiento del jugador. Si no lo necesita, lo va a hacer mejor. Y si lo necesita, bueno, bienvenido. ¿Sí? Entonces, les recomiendo, si les interesa este tema, que lean a este autor, ¿sí? Roald Barthes, si no lo conocen. Y lo que nos dice este autor, lo que nos dice toda la experiencia a nivel de la prevención de lesiones, es que las evaluaciones preventivas no identifican personas con riesgo de lesión, ¿sí? Pero tienen un montón de otras cosas positivas, que evaluar el estado de lesiones pasadas, ¿bien? Quizá uno se operó la rodilla y de repente tiene una limitación en la extensión terminal de rodilla y no me doy cuenta hasta que no lo evalúo, ¿sí? Hasta que no hago una evaluación preventiva. Identificación de alteraciones previas, un punto de partida, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, sé cuál es el valor del triple salto horizontal de la pierna derecha en un jugador de tenis, si el día de mañana se lesiona la rodilla, tiene un esguince de ligamento lateral interno, yo tengo un parámetro de cuál es su valor en condiciones de salud. O sea, ese va a ser mi punto de llegada. A esto quiero llegar yo otra vez. ¿Bien? Y detección temprana de lesiones actuales, ¿no? O sea, muchas veces genera un diálogo con esa evaluación preventiva genera un diálogo con el paciente, que con el jugador que no se tiene usualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en base a esto que les dije? No se hacen planes exclusivamente para la gente que tiene factores de riesgo, sino que se trabaja con poblaciones en riesgo. Y ahí es donde nacen los planes preventivos por deporte, donde el fútbol tiene el FIFA 11+, el rugby tiene el Activate, hay otra que lo hizo el Oslo Sport Trauma, que es el mismo que hizo el cuestionario de prevención de lesiones de hombro. Humble. Hay uno en el gol este de Campbell, de hombro. Y todos estos tienen evidenciada una disminución, o sea, diversa, de la incidencia de lesiones. ¿Sí? Por más que algunos tengan unos más, otros menos, el Active, por ejemplo, no tiene un efecto en hombro, en lesiones de hombro, pero sí en conmociones cerebrales o lesiones de miembros inferiores. Tiene ciertas características, pero aplicándolas a la población entera, no solamente a los que dan positivo en las evaluaciones preventivas. ¿Sí? El tenis tiene esto que se llama tenis ready, que fue la única hasta ahora que se probó y se vio que no tiene resultado. ¿Bien? O sea, se evaluaron 579 jugadores de todos los niveles. Este es el único ECA que se hizo con este tenis ready que se armó. ¿Bien? ¿Cuál es el problema para mí con este artículo? No que el plan sea malo, el plan es malo, ¿vale? Pero no ese es el problema. El problema es que lo utilizaron 12 semanas nada más. O sea, 12 semanas no llegamos a generar ningún cambio en una adaptación de una persona que está entrenando un montón de tiempo. Igual no fue solamente en jugadores profesionales, sino en todos los niveles. Pero se vio que la prevalencia de lesiones en la población del tenis ready era del 37% y en la población del grupo control, que no hizo absolutamente nada, era del 38%. ¿Sí? Ahora, la adherencia al tenis ready fue del 8%, o sea, no lo hizo casi nadie. Ahora, si yo solamente tomo ese 8%, la prevalencia es del 32%. O sea, tampoco es que mejoró mucho. O sea, que estadísticamente nada significativo. Con lo cual, no podemos decir por ahora que tenemos un plan preventivo para tenis. ¿Bien? Como les dije recién, los planes preventivos solo funcionan si se hacen. O sea, si no los hacemos, claramente no van a funcionar. En esta encuesta multinacional que hicieron, se publicó el año pasado, se vio que los obstáculos que los kinesiólogos veían en la implementación de los planes preventivos, la mayor parte era por falta de tiempo o por falta de predisposición del deportista. ¿Sí? Un ejemplo del FIFA 11 más, que es el que más estudios tiene publicados, veo por ejemplo dos estudios, dos Z, muy similares. 2.000 jugadores de fútbol de 13 a 17 años lo siguieron durante 8 meses. Lo mismo en este estudio, casi la misma cantidad de jugadores. En este estudio vieron que no había efecto significativo en la tasa de lesiones. Pero en este vieron que había una reducción significativa en la tasa de lesiones. La diferencia, que uno lo hizo y otro no. ¿Bien? La adherencia al FIFA 12 más en este estudio fue el 52%. Estoy comparando un grupo que solamente la mitad hizo el plan preventivo. Entonces, es normal que no encuentre diferencias significativas si estoy casi con una población similar, estoy comparando lo mismo. ¿Bien? Conclusión en cuanto a la prevención. Supongamos que Homero quiere arrancar a jugar al tenis. ¿Sí? Arranca a jugar al tenis, tiene que hacer un plan de ejercicios preventivos para el tenis. No está todavía armado que se sepa con el FIFA 11 más, pero los profesionales que trabajamos en el tenis sabemos cuáles son las cosas que los jugadores tienen que hacer. Lo que pasa es que todavía no está probado, ¿sí? Con evidencia publicada. Además de eso, le voy a hacer evaluaciones preventivas. Yo no estoy diciendo que no vamos a evaluar preventivamente, ¿sí? O sea, hay que hacer las evaluaciones preventivas, pero no pensando que la evaluación preventiva me va a decir cuáles se van a lesionar. ¿Bien? Y después de esa evaluación preventiva, ese jugador, Homero, va a hacer algunos ejercicios específicos por cosas que encontramos en él y que quizás no están en relación con las lesiones más frecuentes del tenis, pero que pueden dar una lesión. Porque que no sea una lesión frecuente del tenis no quiere decir que no va a ocurrir. Lo que quiere decir es que no suele ocurrir, pero puede. En la práctica, la función nuestra con los jugadores es realizar el preventivo, ya sea general o individual. En general se utilizan los momentos de entrada de calor y vuelta a la calma. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es ejercicio de movilidad, ¿sí? Ejercicio de activación, ejercicio de fuerza con la bandita ahí como para entrar en calor y demás. Seguimos entrando en calor, ejercicio de activación precompetitiva. ¿Bien? En la vuelta a la calma, lo que vamos a hacer es, nosotros le damos al jugador ciertas movilizaciones que sí o sí tiene que hacer. Entonces aprovechamos como para seguir mejorando la movilidad en esa zona, más que nada apuntado a lo que es columna y caderas, que son las partes más que quizá ellos no le prestan atención por sí solos, ¿sí? Porque isquio quizá vale lo que hay ellos, pero no van a ponerse a movilizar caderas y demás y todo. Sumado a eso, la inmersión en frío es una de las cosas que mejor recupera y que permite recuperarte para otro partido en el corto plazo. Y le damos énfasis, junto con el apoyo del nutricionista, en cuanto a lo que es las medidas de nutrición y hidratación. Acuérdense que cuando el profesional, que sea el que esté en torneo con el jugador, es el que se tiene que encargar de todo. O sea, es el nutricionista, es el todo. O sea, no porque nosotros sepamos de nutrición, sino porque el nutricionista nos pasa a nosotros y nosotros somos los que tenemos que ejecutar. En cuanto a las medidas de recuperación, cuando no se está en torneo, en general nosotros trabajamos con los jugadores entre una y dos veces por semana. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en esos trabajos? Hacemos trabajo de recuperación muscular o movilización articular en rangos que quizá ellos solos con las movilizaciones de esas post-entrenamiento no llegan a realizar. Realizamos una evaluación periódica como para ver cómo está en el constante. En las veces que lo vemos, y es un momento clave para el intercambio con el jugador que de otra forma no lo tenemos. ¿Sí? Como estamos en torneo, eso es todos los días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todas estas medidas coadyuvantes que recién veíamos con la soguita ahí, todo el trabajo en camilla y demás, es como todo ese trabajo que necesita el jugador. ¿Lo necesita físicamente? No lo sabemos. O sea, porque según la evidencia, nosotros decimos que no. Pero si el jugador no lo tiene, algo pasa, ¿sí? Entonces, Si el efecto es mecánico, neurofisiológico o psicológico, no se sabe, pero el efecto está. ¿Bien? Nos ocupamos del manejo de la carga, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurarnos que la progresión de la carga de entrenamiento sea la correcta y no nos vayamos de mambo, y para asegurarnos que el jugador está en condiciones de exponerse a una competencia, ¿sí? Algo que les interesa, hace poco con Tim Gavel, que es uno de los que más ha investigado manejo de la carga, publicamos una serie de casos sobre el manejo de la carga de entrenamiento en jugadores de tenis, ¿sí? Durante el COVID, que no podían jugar al tenis, entonces había que compensar un poco con lo que es el trabajo físico, como para tratar de quedar con la carga lo más alta posible. ¿Bien? Básicamente, lo que habla la progresión de la carga, lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza haciendo con la progresión de la carga como una regla general, es que cada uno está acostumbrado a lo que viene haciendo, ¿sí? Entonces, si a esta persona yo le doy este cordelito, le va a resultar poco, y si a este le doy este, le va a resultar mucho. ¿Quiere decir que este no puede levantar este? Sí, pero tiene que pasar por este. ¿Bien? O sea, básicamente es eso. ¿Puedo jugar doble turno todos los días? ¿Cuándo venís jugando? ¿Una vez por semana? No. O sea, tenés que jugar dos veces por semana, tres veces por semana. Es simple, pero a la hora de ponerlo en palabras, quizás un poco en papel, es un poco más completo. Yo lo que hago es, yo le mando un cuestionario a todos los jugadores todos los domingos a la tarde. ¿Sí? Cuestionario que me dice cuánta carga de entrenamiento tuvo, cuántos partidos jugó, cuál es el nivel de exigencia que tuvo durante esa semana en físico, en tenis, cómo durmió, cuánto durmió, cómo está de ánimo, cómo califica su alimentación del 0 al 10 y demás, y todo eso, y el cuestionario de otro. Toda esa información yo la vuelvo en un informe que le mando al resto del equipo, ¿sí? O sea, al entrenador, al preparador físico y todo, con un consejo para esa semana, ¿no? O sea, diciendo, che, nos estamos zarpando un poco, aflojemos, o estas cosas muchas veces te sirven como para decir, bueno, ¿tiene la carga de entrenamiento suficiente como para que se vaya de gira 4 semanas? ¿O nos conviene esperar una semana más, que entrene una semana más acá y que se vaya una semana más tarde? ¿Bien? Si nosotros no tenemos datos de cuánto viene entrenando, o los datos es, no, pero más o menos viene entrenando así, ahí se corre el riesgo de una sobrecarga. ¿Bien? Otra de las funciones que tenemos es el seguimiento de los parámetros de bienestar, que es lo que recién les hablaba, ¿no? Estado de ánimo, calidad de sueño y demás. En cuanto a eso, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, ya lo digo, ya nada. La carga externa es lo que nosotros le damos de entrenamiento, ¿sí? O sea, no nosotros. O sea, el preparador físico, el entrenador y demás le dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer. La carga interna es lo que le llega al jugador o a los jugadores. ¿Bien? O sea, es, si nosotros ahora, yo les digo, bueno, todos ahora salgamos a correr 5 kilómetros. No es lo mismo que lo hagamos ahora, a que lo hagamos mañana a la mañana después de haber dormido 9 horas tranquilo, desayuno, hago la digestión y salgo a correr 5 kilómetros. Ahora nos va a costar más, mañana nos va a costar menos. La carga externa es la misma, son 5 kilómetros, ¿sí? A 6 minutos kilómetros. ¿Bien? Pero la carga interna es diferente. Entonces, la relación que hay entre la carga externa, que es lo que hizo, la cantidad de minutos que hizo y demás y todo, y la carga interna, que es la percepción subjetiva del esfuerzo que tuvo ese jugador a esa carga externa, esa relación me va a decir si yo necesito aumentar la carga, si necesito disminuir la carga, si la carga está bien, o sea, el tenista se va adaptando, o si está mal. Y si está mal, necesito saber por qué está mal. Para saber por qué está mal, lo más probable es que tenga que acudir a esos parámetros de bienestar, ¿no? Si está durmiendo bien, si está comiendo bien, cómo está de ánimo, porque todo eso influye en cómo está. O sea, no es lo mismo que yo haga ejercicio cuando estoy preocupado por un quilombo que tengo en casa, que sea ejercicio cuando sé que no pasa nada, está todo bien. ¿Sí? Y por último, el seguimiento de lesiones con una herramienta preferentemente validada. Entonces, puntos clave. Tenemos que entender y respetar el rol de cada integrante del equipo multidisciplinario. Cada uno tiene un rol. Muchas veces, en un equipo donde somos tantos profesionales, se tiende a solapar un poco los roles. Uno tiene que entender que hay muchas veces que otro va a cumplir nuestro rol y que nosotros vamos a cumplir el rol del otro. ¿Bien? Siempre y cuando se mantenga la transparencia en eso, no hay problema. Evaluar el abordaje del jugador junto al contexto. Siempre hay un contexto. O sea, cuando nosotros hablábamos de estas situaciones hipotéticas que hablábamos hoy, de cuándo lo freno, cuándo no lo freno, cuándo le cambio la emergencia y demás, siempre va a depender del contexto, siempre. Y una decisión que yo hoy diría, ni loco hago eso, mañana en un contexto determinado, es lo primero que hago. ¿Sí? Siempre el contexto. Y lograr un equilibrio siempre entre lo que yo quiero y lo que el jugador cree que necesita, que es lo que hablamos de los vendajes. ¿Sí? O sea, yo no le pondría nunca un vendaje a un jugador en el hombro antes de ir a jugar. Pero lo veo como medio que se toca y demás y todo. Bueno, vamos a poner esto, así aflojamos un poco el. Y todo ese factor contextual, todo ese discurso que yo le estoy diciendo, que puede aparentar para el jugador, o sea, para el que lo vea afuera como una venta de humo. Estoy trabajando con los factores contextuales, pero a mi favor. No es más que eso, ¿sí? Ahora, si yo me creo que le estoy poniendo ese vendaje, que ese vendaje le va a relajar el músculo, ahí hay un inconveniente de la bolsa con los factores coadyuvantes. Bien. ¿Dudas? 20.07. ¿Me encuesta esa que mandás? ¿No le tenés como un teléfono detallado de exacto que es la bolsa de fibra? Es un. ¿Lo mando? ¿Usás alguna? Formulario Google. Ah. O sea, vos tenés diferentes software que lo pueden hacer por vos, digamos, ¿no? O sea, el más conocido se llama Athlete Monitoring. ¿Cómo? Athlete Monitoring. Lo puedo buscar como AM Software. Si no es. Pagás una mensualidad, Dieguito, ¿no? Sí. Pagás una mensualidad. Yo al principio comencé con ese. Porque está muy bueno, la verdad. O sea, en esa aplicación vos la customizás un poco y el jugador se baja una aplicación y directamente él con la aplicación como que entra, contesta y a vos te llega. O sea, vos tenés un perfil como de entrenador y él tiene un perfil de jugador y ahí va. Y la puedes customizar bastante. Y hasta la puedes customizar, o sea, después te bajas los datos, puedes trabajar en Excel con los datos que bajas y demás. O sea, como producto cerrado está muy bueno. Después hay otras, ¿eh? Hay un montón. Es que te puede cruzar información con sensores de, por ejemplo, de sudor. Déjeme, ¿de sudor? Sí. Me mataste. No, no sé. Y ahora está el buen LibreSense que era para diabetes, pero lo hicieron el de, para deportes. Para medir la glucosa y demás, el biosensor. Mirá. Pero no está permitido su uso, pero en caja deportiva. Pero. Ah. Sé que lo están usando para entrenar un montón. Mirá, no sabía. Y es un glucómetro remoto. A lo mejor. No sabía. Este, bueno, este es cerrado, no sabes si te permite interactuar con otro dispositivo. Tiene convenio con cosas, ¿no? O sea, como este software tiene convenio con Garmin, por ejemplo, ¿no? Y con Polar. Entonces, si vos te puede agarrar la información de Garmin Connect, por ejemplo, y te la agarra directamente en el teléfono. No tenés que estar como manualmente. Pero capaz que si vos tenés, no sé, Sunto, no tengo ni idea, pero otra marca de GPS, por ejemplo, no. La más utilizada, por ejemplo, marca de GPS, Catapult. Bueno, cada bolsillo sí tiene convenio. Pero después es convenio, ¿no? Va a depender del convenio que tenga. ¿Cómo hacer el entrenamiento de hija? ¿Cómo es? Depende mucho del momento del año, ¿no? Pero supongamos que estamos hablando de la pretemporada. En la pretemporada, ellos entrenan, son 4 a 6 semanas, dependiendo de cuán tarde haya terminado el año. Porque muchas veces, si el jugador es un jugador de los top 10, suponente, que terminó con el ATP Finals, que termina como a fines de noviembre, se toma vacaciones hasta el 5 de diciembre, por ejemplo, y el 25 de diciembre ya está viajando para Australia, con lo cual no tiene demasiado tiempo. Si puede tomarse las vacaciones antes, tiene una pretemporada más larga. La pretemporada, o siempre que tenga bloques de mini pretemporadas en el año, entra doble turno de físico, doble turno de tenis todos los días de la semana. O sea, de lunes a viernes y en general el sábado hace un turno de tenis y de físico. La entrena un montón. O sea, arranca a las las 8 y las 9 de la mañana, entrena una hora y media de físico, entrena una hora y media de tenis, a la tarde entrena una horita de físico o 45 minutos y entrena 2 horas de tenis. O sea, eso es. Pero un jugador hasta 27, 28 años. Posterior a eso, no lo puedes cargar tanto. Entonces, o sea, empieza como a hacer quizá doble turno 2 o 3 veces a la semana, nada más. Porque, o sea, porque no te rinde, o sea, no recupera tanto. Tienes que ir graduando ese tipo de cosas. Por ahí no sé si vos más vas a poder responder, pero a un tipo, jugador profesional que hace, no sé, 20 años que juega al tenis por a nivel profesional, ¿qué le corregís? ¿O cómo lo mejorás? ¿Qué le mejorás? ¿Qué le mejorás a un Federer, a un Nadal para que sean mejores de lo que son? ¿Qué es lo que hacen los entrenadores o lo más allá de la prevención? ¿Cómo hacés para que ese tipo, o qué se hace para que mejore? No, bueno, a ver. Una cosa es un jugador con 20 años de experiencia y otra cosa es Federer, ¿no? Bueno, está bien, por ahí no es... Pero... un jugador con 20... O sea, te pongo un ejemplo para responderte. Estos doblistas colombianos son Cabal y Fara. Cabal y Fara fueron... 2019 terminaron número 1 del mundo de dobles. Hoy están número 9. Los flacos ganaron 2 Grand Slam. O sea, son flacos recontra curtidos, o sea, de los mejores doblistas del mundo. Y sin embargo, en cada entrenamiento con el entrenador trabajan cosas. O sea, de che, le está sacando el cuerpo a la derecha en la devolución. Entonces se ponen a hacer devolución. No está fino con el saque, se ponen a hacer el trabajo específico el saque, no, tirándolo un poco más alto. No le vas a cambiar la técnica a esa altura. Pero seguís trabajando cosas porque se te va desvirtuando un poquito la técnica, ¿sí? Ahora, sí, muchísimo más vas a trabajar con uno de 20 años. No de 20 años en el deporte. Ah, ese lo está formando todavía. Claro, o sea, ahí sí. Pero después siempre hay cosas para trabajar. En algunos más y en otros menos. Y la gran mayoría, te estoy hablando desde el entrenador, capaz que... Hay un entrenador de tenis acá y te responde otra cosa completamente distinta. Yo te respondo en cuanto a lo que yo veo. A lo que ves, claro. Del entrenador o inclusive hay jugadores que juegan sin entrenador o están un tiempo sin entrenador. Pero, ¿y esos tipos qué hacen? No. El entrenador muchas veces en esos tipos sirve como para que si vos querés trabajar la derecha, bueno, el entrenador es el que te tira las pelotas para que trabaje la derecha o te consigue con quién entrenar al día siguiente. O sea, trabaja más de RPP. Es como un manager. Pero un pilas con un entrenador 20-22, capaz que era un Federer entonces. No sé si se puede hacer. Tiene una bomba la doctora. Sí, pero bueno, yo lo miro un montón. Y a Gaby igual, pero no sé, se me ocurre que por ahí también hay una cuestión innata propia del deportista. Porque... ¿Que no tenía entrenador, Vila? No creo que tuviese la complejidad que tiene hoy. No, pero dijo 20-22, un entrenador 20-22. Claro. Ah, perdón, vez... entendí un entrenador a los 20-22. No, 20-22. Desde mi lado, seguís trabajando casi lo mismo. O sea, porque vos lo que querés hacer es todas esas adaptaciones potencialmente riesgosas, las querés tener lo más controlada posible. Entonces, vas a tratar de mantener al máximo posible el grado de rotación interna del hombro. Vas a tratar de mantener lo más arriba posible la fuerza rotadores externos del hombro. Vas a tratar de mantener lo mejor posible la movilidad de rotación de cadera. O sea, y vas trabajando sobre ese tipo de cosas. A los 20, a los 30, a los 50. Lo que pasa es que a los 50 ese tipo se lesionó, o sea, a los 50 no, pero a los 35 ese tipo ya tuvo 12 lesiones. Y cada una de esas lesiones dejó su secuela. A los 20 no tuvo 12 lesiones. Entonces, tenés mucho más por hacer en cuanto a lo que es la prevención. Y a los 35 tenés mucho más por hacer en cuanto a lo que es la recuperación. ¿Entendés? Porque quedó que, y se me carga mucho el cuadro ese después de los partidos largos, al de tiene 5, que al de 20 capaz no le pasa. ¿Cuál sería la idea de preservar a ese atleta o potencial atleta de alto rendimiento para que llegue a su plenitud como tenista con la menor cantidad de lesiones? Si no, exacto. Digamos. Y que para que cuando llegue a su plenitud como tenista no la pierda por una lesión, no pierda su oportunidad por una lesión. Porque, o sea, podés ser el mejor tenista del mundo, pero si no competís, sos el peor. Es así. Entonces ahí es la importancia de la prevención. Pero bueno, también por el otro lado, el tenista solo se da cuenta de la importancia de la prevención cuando se lesiona. ¿Y las estadísticas muestran si la incidencia de lesiones está disminuyendo o si se está manteniendo, no, o si está aumentando la edad de retiro de los jugadores, la edad promedio de retiro de los jugadores? Eso sí. O sea, sí, los jugadores duran más y se lesionan menos. Si se lesionan menos no podemos saberlo porque no hay datos de lesión. Con lo que hay no se sabe. No. O sea, los únicos datos de lesión que tenemos son los datos de lesión de los torneos. Los datos de lesión de los torneos son la mayor parte. Si vos te fijas los datos de lesión de los torneos, te dice que la mayor parte de las lesiones del tenis son agudas. Y... Claro, la de sobreuso no hay ninguna. Claro, porque consultan al físico del torneo si les pasó algo ahí. Entonces, es como que son datos muy secados. No son datos que reflejan la realidad del día a día. Entonces, no lo podés saber. Si hay datos de retiro de jugadores, la verdad que no lo sé. No me lo puse a pensar. Lo voy a buscar. Sí. Porque tal vez eso podría ser una medida indirecta de si los jugadores, no sé si tienen menos lesiones, pero capaz que las lesiones que tienen les dejan menos secuelas y le permiten jugar más tiempo. Claro. Oh, igual él habló que jugaban con dolor, o sea, un dolor basal. O sea, son personas que por ahí se lesionaron, pero llegan a un dolor basal. Después, no. Después está su irritabilidad, digamos, y ahí es donde toman de vuelta, rebobinan y vuelven a... para que vuelva el dolor basal. ¿Entendí eso? Que hay como un estándar donde tienen un cierto grado de tolerancia y juegan con ese basal. No todos, ¿no? Pero la mayor parte, o sea, ahí cuando habla de uno de cada 8 jugadores juega con dolor, está hablando de jugadores juveniles, o sea, son de menos de 18 años. O sea, de más de 18 años no hay datos sobre eso. Lo que yo te puedo decir es, de mi experiencia, sí, todos juegan con algún tipo de dolor, o son muy malos, preveniendo las lesiones, pero no, pero... todos juegan con algún tipo de dolor. Nacho, o sea, quizá... No es cero. No, yo no digo que durante cero. Dos meses no le dolió nada, pero después sí le está doliendo y tiene que adaptar un poco el entrenamiento, se le va ese dolor, entrena bien 3-4 semanas, vuelve otra vez un dolorcito de otro lado. O sea, por eso es la importancia de estar constantemente, porque el físico lo explota. Sí, claramente. Pero está bueno lo que vos decís, lo voy a buscar, porque capaz que sí, o sea, año a año se fue haciendo cada vez más a más edad la media de retiros, y eso es, indirectamente está hablando de la prevención. Sí. Ahí abajo en el último slide está Kiné Cursos, se lo recomiendo, de lo mejor que escuché en Argentina por la calidad de los oradores y cómo está armado el sistema. Así que les recomiendo que anoten ese dato y que busquen para tener seguimiento en las redes cuando se actualizan los cursos, porque son muy buenos. Lástima que están a veces en precio extranjero. Ah, precio ATP. ¿A qué edad se retiró hoy por el promedio? Entre los 35 y los 40. ¿Al de Djokovic, tenés que es argentino, tenés contacto como para saber su experiencia o nada? No, porque no es uno de los argentinos. O sea, es como que viste, vos sabés quiénes son los médicos de rugby acá. ¿Entendés? O sea, yo sé quiénes son los kinesiólogos de tenis acá. Pero él es argentino, pero no es de acá. O sea, es como que se recibió y se fue. Y estuvo en Italia un tiempo, por lo que leí, ¿eh? Estuvo en Italia un tiempo, después trabajó para la ATP, después se fue con Djokovic. Pero no es de los que tienen... Una escuela 100% argentina, digamos. Claro. ¿Y Juli? Sí. ¿Y Juli? No, bueno, pero el otro es el edificio de Djokovic. ¿Y quién? Julio no, Romero. Decía un chico, Julio Romero. Romero sí, bueno, pero Julián Romero sí es de acá. Sí, es de acá. Ese sí. Si hay una pregunta de tu formación argentina, que es buena como oficio, que del 1 al 10, 8, 9, 10... ¿Qué esperás que te dé la Universidad Británica? Y distinta a la formación argentina, más allá del nombre, ¿no? Y que sea en otro idioma. No, un poco la apertura al mercado mental de qué es lo que se hace también en otro lado, ¿no? O sea, es como. Si ¿pero te parece que estamos muy distintos nosotros? En algunas cosas me parece que sí. Sí, en algunas cosas sí. Pero no por mejor o peor, pero es como que. A ver, a riesgo de sonar quizá un poco arrogante, ¿no? Pero es como que. Primero que acá no hay ni un máster ni un doctorado específico de kinesiología, hay de ciencia de la salud, no hay específico de kinesiología. O sea, lo máximo que hay es especialidad a nivel deporte. Entonces, si vos querés hacer un máster. ¿No lo querés armar? La boca te espera. Sí, bueno, por eso estoy yendo a hacer el máster, ¿verdad? Sí, o sea, si vos querés hacer algo específico de kinesiología, tenés que ir afuera, sí o sí. Y es como que. Los kinesiólogos de deporte que hay acá en Argentina, los mejores kinesiólogos de deporte, los conozco, ¿entendés? Entonces es como, los conozco, ya nos escuchamos mutuamente, ya sabemos qué piensa cada uno. Entonces es como, sería como, o sea, voy a hacer algo, una formación acá, para que mi amigo con el que ya sé, ya hablé y todo y demás, me diga. Lo mismo que ya escuchaste. Lo mismo que yo escuché y que yo ya sé y que, o sea, entonces. La forma es, bueno, tenemos que buscar algo de otro, que esté más formado. Nosotros, como kinesiología, recién hace 5, como mucho, 10 años que es una profesión que se está como cientificando. O sea, no había antes publicaciones de kinesiólogos argentinos a nivel de kinesiología deportiva, estoy hablando. O sea, sí a nivel respiratorio y demás y todo, pero a nivel de kinesiología deportiva, nada. Por eso no hay formación de posgrado. Nosotros estamos acostumbrados a, hablando de kinesiología, no sé cómo es la medicina, pero nos recibimos y nos recibimos. O sea, ya está. Quiero hacer una especialización, lo pienso cuando ya tengo 5 o 6 años recibido y demás. O sea, no te encontrás. O sea, quiero hacer un doctorado, lo pensaba a los 35 o 40 años en kinesiología. Vos vas afuera y ya están investigando desde grado, se reciben, hacen el máster. A los 25 años hacen el doctorado y a los 29 años tienen un PhD. ¿Tiene un qué, perdón? Ah, un PhD también. Doctorado. Sí, está. Y acá no existe. Entonces, es como que sí o sí, no te queda otra que ir afuera. Para que te sea redituable, ¿no? O sea, yo podría hacer un máster y el doctorado acá, pero de algo que no es mi área específica. Y no tiene sentido, o sea, con el título nada más. Entonces, nada, eso voy a buscar, a ver, capaz que el chat, ¿no? Pero, no creo. Pero bueno, claro. Mínimo el nombre seguro es a favor. Claro, igual. En otro idioma, súper a favor. Sí, claro.